FM Moreno 90.1. Estación de radio. Muy buenas noches a todos. Domingo 11 de enero de 2011. Arrancamos una nueva edición de T para 3. No, querido. Estamos en el patio. Equivocado. ¿Cómo estamos en el patio? Son las 6 de la tarde. Sorry, nene, pero te equivocaste. ¿No ves la pileta? Tenemos que empezar. ¿No ves la maca que me vinieron a molestar para salir al aire? Te estás confundiendo. Estamos en el patio. ¿En qué país vivís? No, pero... Encima es viernes, no es domingo. Pero si yo estoy frente al micrófono, yo tengo que conducir T para 3. No, estás conduciendo. El patio. El patio. El patio lo conduce Rayo, Cecilia, está Féculos Lunes. Pero hoy viernes estás vos, está Marcela, estoy yo. No, ¿por qué yo? Porque sí, porque te mandaron acá, ¿qué le vamos a hacer? Es un bajón, pero bueno. Yo estuve esperando el patio. pero estás conduciendo. ¿Pero vos quién sos? Yo soy Joana. ¿Y vos quién sos? Marcela. ¿Y el pelado? ¿Qué es ubicado? ¿Cómo nos vas a preguntar cómo nos llamamos? ¿De dónde está el pelado? El pelado está allá operando, mirá. Lo sacamos afuera hoy. ¿Y ese anteojo quién es? No sabemos. Pero está embarazado. No. ¿Viste? Le dio mucho en la fiesta. ¿Y Candela? Se fue de vacaciones. Ahí está. Bueno, a ver, para. Cortame la cortina. Sácame la cortina. ¿Arrancamos de vuelta? Arrancamos de vuelta. Dale. Arrancamos de vuelta. Feliz. Ahora sí me gusta más, ¿eh? Muy bien. Ahora sí, esto sí es la música que yo necesitaba escuchar para arrancar como corresponde. Ah, menos mal, estabas re confundido. Sí. Bueno, discúlpeme, tuve un lapsus, no me puede contener. Bueno, buenas tardes, chicas, Buenas tardes. Son las 18:04 minutos. Ah, qué lindo esta vez. Nunca había conducido programa desde una reposera. Está hermoso, encima te da un poquito el vientito. Está bueno, aparte el sol está recopado. Sí, aunque hace un poco de calor. Pero está bueno, mirá, yo te traje la gaseosa recién. Ah, sí, te recopaste el gaseosa. Viste, te trajo la gaseosa, a mí nada. Nada, ¿viste? Pero yo estoy compartiendo el vaso con vos, que eso nos genera un lazo de... Es más de importante. ¿Viste? Unidad, le voy a de comunión. Todos los secretos. ¿Viste? Llega varios. Encima, hoy es viernes. Hoy es viernes. Empezamos así. ¿Cómo vamos a terminar? Terminamos bien, seguro. Terminamos bien, eso seguro. Sí, de lo mejor. Eso seguro. Hoy viernes, viene el fin de semana. Bueno, hoy salimos, chicas. Salimos. Hoy salimos. ¿A dónde vamos a salir? Hoy salimos por primera vez en el patio y después salimos a la noche a reventarla. Pero mientras tanto, hasta las 9, vamos a ir preparando a la gente para que después vengan al patio y salgamos todos juntos. Salgamos todos juntos. Bueno, el que quiera salir por nosotros, que nos llame. Ah, obvio, por supuesto, nos pueden llamar al 466-6559. O si no, que le mando un mensaje de texto a Marcela. Al 1561-540359. Y nos den ideas, chicos, a dónde podemos salir hoy. Claro, estaría bueno. Yo tengo varias ideas, pero por ahí hay alguna que nos convence a todos y está más copado. Claro, más buena. Está más copado. Bueno, está bueno. Che, yo tengo un par de fichas acá. Me parece que en aquella rocola entran. ¿Sí? ¿Vos decís cómo funciona? Sí, seguro. Dale un par de pataditas después de la ficha y... Bueno. ¿Por qué no me pones vos que está más cerca? Bueno, dale. Vamos. ¿Con qué tema? Bueno, y a ver, ¿vos qué querés escuchar? A ver, ¿viste el disco de Calle 13? Está bueno el último. Sí, están buenos. Así que cualquier tema que venga está bien. Sí, podríamos escucharlo. Ya que estás, ponelo al disco y que arranque con el primer con tema 13, que está ahí. Bueno. Claro. ¿Le pego un par de patadas o le pongo la ficha? No, ahí con Karma Pueblo está bien. Nací mirando para arriba el 23 de febrero. Después de estudiar tanto terminé siendo rapero. Mi familia es grande, en mi casa somos 8. Y la clase media baja no recibe plan 8. Es normal que mi comportamiento no les cuadre. Y más cuando el gobernador desempleó a mi madre. Me desahogo cuando escribo mi letra franca, pa' no terminar explotando en la Casa Blanca. Mis rimas te ponen tenso y te dan calambre. Yo soy el que hago que coman sin que tengan hambre. Mezclo lo que veo con lo melódico. Yo estoy aquí para contar

suena en el patio Me Siento Mucho Mejor de Charly García, el tema que a vos te gustaba muchísimo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, yo te lo dedico porque hoy estás medio melosa. Que no se me ponga celosa, Joana, pero... No, por favor, ni ahí. Noticias. Bueno, estamos en el patio, tenemos un par de noticias para comentarle a la gente, ¿no es cierto? Bueno, una noticia bastante bizarrita, la que ha surgido el día de hoy, porque resulta ser que para el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, dice que el avión desaparecido hace 5 días desapareció por una ráfaga de viento. El helicóptero, obviamente. Una ráfaga de viento. ¿Sería de papel? Y la gente sabe que esto, después yo por más que me equivoque y diga avión, la gente sabe que es la gente entiende, entregaron porque sabe la noticia. No, pero con esta noticia... Para mí, el conductor dijo, no tengo vacaciones, entonces me las tomo yo y se fue y no quiere volver. Así. Obvio, obvio. ¿Vos no harías lo mismo? Y no sé. Capaz yo no me parece que sí. Si se fugó de la FIP, pasa? De la FIP, de algo, anda... ¿Vos decís que está huyendo de la FIP? Y capaz. Sí, capaz puede ser. O sí. Tendremos otro triángulo de la Bermuda acá en Argentina y no sabemos. Mira qué duda, Sí, interesante. Sí, eso suena interesante. A mí me causa mucha gracia que la hipótesis de la ráfaga de viento es la hipótesis más firme. O sea, la hipótesis más firme vendría a ser que la desaparición del helicóptero fue porque sufrió una fuerte ráfaga de viento que lo arrastró hacia la bahía de San Borombón. Ah, buenísimo. Para mí fue la ráfaga de escapar y no volver, huir. Claro. Aparte, justo a la bahía de San Borombón. No sé, pues, ¿qué tiene que ir a hacer a la bahía de San Borombón? Hay que ver, hay que ver. Capaz se puede encontrar con alguien. Para mí, que me perdone el ministro de Justicia, ¿no? Pero para mí vio muchos globos aerostáticos el 31 y pensó que era un globo más, el helicóptero, que una ráfaga lo llevó. ¿Cómo puede ser que una ráfaga lo lleve hasta la bahía? Vos decís los globitos esos que uno prende cuando sale a festejar, claro, después de la medianoche. Que llegan acá a 5 metros arriba y la ráfaga lo enciende. Claro. Capaz estaba con unas copitas de más ese día y justo lo vio y dijo, es el avión. Claro, aparte fue justo el domingo. Claro. Que estaban todos con la resaca de haber festejado el año nuevo. Que... Justamente, así que bueno... bueno, pero no fueron los únicos que estuvieron de festejo en Año Nuevo, ¿no? Porque también tenemos unos amigos que... Y no son de acá. Amigas. Amigas. Amigos y amigas que la estuvieron pasando bastante bien. Porque... Espectacular, diría yo. Resulta ser que policías rumanos podrían terminar presos, esposados por sus graciosas esposas. Resulta ser que la noticia dice que policías rumanos fueron suspendidos por sus jefes tras que sus esposas publicaran en Facebook fotos sexys con sus uniformes y en ropa interior. ¿Tuvieron una mini fiestita, me parece? Claro, resulta ser que las fotos fueron tomadas en Año Nuevo en el cuartel de policía en el departamento de Constanta, en Rumania. Y bueno, las subieron a Facebook. ¿Entonces empezaron el Año Nuevo con todas? Empezaron el Año Nuevo, pero a full, las policías esposados cada uno con sus esposas, se supone, ¿no? Y bueno... Entre todas las fotos que hay, por ejemplo, hay una foto de una muchacha que se la ve acariciando lo que parece un arma de fuego. Un revólver. Parece, no, es. No sé, yo no vi la foto, porque resulta que las fotos ya las han retirado de Facebook. Ah, bueno. Eso ya no querían tener más papelones. Y, no sé, viste, por algo será. La cuestión es que se suponía que era una broma, pero se han ido demasiado lejos. Eso son las palabras del funcionario, quien ha declarado que 2 agentes han sido suspendidos en espera de una investigación formal. Así que, bueno, chicas... Pero capaz que vale la pena, ¿no? Es que la deben haber pasado bastante bien. No sé, porque ahora las consecuencias... Si quedan sin trabajo, pobre, se van a quedar sin uniforme también. Pues... ¿Y con qué van a festejar después? Pero sarna con gusto, ¿no? Pica. Así que, claro. Chicas y chicos, por favor no se pongan ningún traje de nadie... No, no, no, no. Sobre por el todo momento le no. Menos el ropa interior. Nada. No, no, mucho menos. Nada de hacerse la doctorcita, nada de hacerse la mamá Noel. Nada de hacerse la mamá Noel. La bien, mamá Noel. Vos sabés que me enteré que ayer, hablando de noticias, hubieron Reyes Magos femeninos en el hospital. ¿Verdad? Sí, sí, dice que fueron señoritas vestidas de Reyes Magos a repartir regalitos. Qué bueno, ¿no? Es una buena noticia, qué lindo. Hay que ver qué regalitos sí. Y a qué sala fueron. Sí, y habría que ver también. Si no venían de repartir regalitos todas las noches. Capaz, todo capaz. Puede ser. Capaz antes de entregar regalos ellos recibieron regalos. La Argentina da para todo. Venía regalona la cosa. Y aparte a mí me han contado cada historia de hospital que la verdad... No hablemos de hospital. Mejor no contarlas. No me extrañaría nada. No hablemos no me de extrañaría hospital. Nada. Yo tengo muchos amigos que trabajan en el gremio y bueno. Yo también. Uno se entera cada uno. Uy, ¿contamos? Esas caras que ponen. ¿Contamos? No, mejor que nos llamen y nos cuenten, a ver. Bueno, igual ya nos estuvieron llegando mensajes. Sí, nos estuvieron llegando mensajes de Ceci, que dice que hoy su hijo León cumple 6 años. Y le vamos a pasar un tema de Chucky Town. Sí, que no es el que pediste, Ceci, lo lamentamos, pero tenemos otro para sí, León. No, pasa que ese tema no... No lo encuentran, no lo encuentran. Estamos en la piscina, chicos, con la Pelopincho. Bueno, entonces, igual un beso a su hijo Leo, que esté pasando muy lindo. León. Pasa León, nuestra rocola, León. Nuestra rocola es un poco acotada. Claro, hay que darle de a patadas y... Hay que darle de a patadas y se arranca. Pero sí había un tema que se llama Somos Pacíficos, de Chocuitón. Así que por lo menos no los vamos a dejar con las ganas de escuchar el así grupo. Así que eso es para León. Que pases de lindo, feliz 6 años. Así que felices 6 años para León, felices sí. Reyes. Y bueno, ha venido de un fin de semana de festejo nomás. En el Pacífico hay de todo para que goce. Cantaores, colores, buenos sabores y muchos santos para que adore. Ok, es toda una conexión como un corrillo. Chocó, Valle, Cauca y mis paisanos de Nariño. Todo ese repertorio me produce orgullo. Y si somos tantos porque estamos tan al cucho. Bueno, dejemos ese punto a un lado. Hay gente trabajando pero son contados. Allá rastrillan, hablan jergueado. Te preguntas si no has jangueado, si estás quedado. Si lo has copiado, lo has vacilado. Si dejaste el que está malo o te lo has rumbiado. Hay mucha calentura en Buenaventura. Y si sos chocuano, sos arrecho por cultura. ¡Ey! Somos Pacífico, estamos unidos. Nos une la región, la pinta, la raza y el don del sabor. Somos Pacífico, estamos unidos. Nos une la región, la pinta, la raza y el don del sabor. Unidos por siempre, por la sangre, color y hasta por la tierra. No hay quien se me pierda, con un vínculo familiar que aterra. Característico en muchos de nosotros que nos reconozcan. Por la mamá y hasta por los rostros. Étnicos, estilos que entre todos se ven. La forma de caminar, el cabello y hasta por la piel. Y dime qué me va a decir que no. Escucho hablar de San Pacho, mi patrono allá en Quito, ea. Donde se ven un pico y juran que fue un beso. Donde el manjar al desayuno es plátano con queso. Y eso que no te he hablado. De Buenaventura. Donde se baila el currulao. Salsa un poco pegado, puerto fiel al pescado, negra grande con gran tumbao, donde se baila guabajo y pasillo, al lado del río con mis prietillos. Tu maco el puerto cabrón. Seguimos aquí con la herencia africana más fuerte que antes, llevando el legado a todas partes de forma constante, expresándonos a través de lo cultural, música, arte plástica, danza en general. Acento golpeado al hablar, el 1, 2, 3 al bailar. Después de esto seguro hay muchísimo más. Este es el Pacífico colombiano, una raza, un sector lleno de hermanas y hermanos, con nuestra bambara y con el caché. Venga y lo busque mismo, pa' ver cómo es. Ya escuchábamos el tema Pacífico de tu grupo preferido. ¿Viste? Es para León. Es para León. Era un tema pedido. Bueno, y ahora tenemos que escuchar un tema que a vos te encanta. ¿Cuál? Hoxie Home de Los Pericos. Ah, sí. Mira, ¿cómo me conoces, eh? ¿Viste? Me sorprendes. Es que yo te vi en el Pogo la otra vez cuando estuvieron en Wuhan. ¿Me viste? Y esta no es mi casa, no. Yo me estoy lindo. Home, sweet home, volver siempre, siempre mi ilusión. Home, sweet home, y al volver a esta mi canción, y yo te digo. Bueno, Yana, para que salimos al aire. Séquense, séquense. Bueno, nos llegó un nuevo mensaje. De la mamá de León. Se ha trabado acá, Fabián. Diga. Dice que León canta y baila como loco. Dice, gracias, aprovechen la pile. Acá estamos asados. Bueno. ¿Están haciendo asado? No, que no, están asados. Están asados, como tienen mucho calor. Mucho calor. Nos están envidiando, eso quiere decir. Ah, estaba acostado en una parrilla. Nosotros tomamos pile, así que... Está bueno. Y Ceci, si hacen asado también, tiren algún choripán para acá. Sí, sí, tenemos visitas también que nos han venido a visitar. La gente se sigue sumando al patio, así que cada vez somos más para empezar a salir esta noche. ¿Viste? Me parece que hoy no nos para nadie, chicas. La verdad que mientras tengo que sí. No nos pare la policía, está todo bien. No, ¿a vos te paró alguna vez la policía? No, pero en serio. La cara no dice eso. Ni por portación de cara, mira, ni por eso. Bueno, pero jamás. ¿En serio alguna vez te paró la policía? No. ¿Pero en serio? ¿En serio? ¿Joana? Todo bien, chicos. Yo voy a contar, una vez a mí me salió a correr un policía de civil. Ay, no te puedo creer. ¿Qué pasó? No. Mira, te cuento la anécdota. Yo tengo la particularidad de que por lo general siempre me olvido las cosas. Entonces una vez me pasó de que fui a retirar plata del cajero y me olvidé, no sé si era la mochila, la carpeta que llevaba, me lo olvidé dentro del cajero. ¿Qué? Okay. Eran más o menos como las 10 de la noche. Entonces yo salgo y me voy caminando para donde tenía que ir. Cuando camino 2 cuadras me doy cuenta que no tenía la mochila. Digo, uy, me olvidé la mochila en el cajero. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué? Me vuelvo corriendo por esa cuadra, que era una cuadra de acá de Moreno Norte. Me vuelvo corriendo por esa cuadra y me sale a correr un tipo. Entonces me sale a correr un tipo. ¿Qué hago yo? Empiezo a correr más fuerte. Empiezo a correr más fuerte y me sale al encuentro otro tipo que estaba escondido en un tapial. Y me encuentran los dos en el camino y me arrinconan. Y me dice, quédate quieto, ¿para dónde vas? Y bueno, entonces ahí yo me di cuenta, me dijeron que eran policías de civil y yo los empecé a insultar. Porque cómo me van a salir a correr y no me van a decir, son policías de civil. Yo no estaba haciendo nada. Bueno, igualmente salí ileso, pero me dio el gusto de recagarlos bien a puteadas. Ah, buenísimo. Así que bueno, la gente que quiera salir esta noche con nosotros, nos pueden llamar al 466-6559 o nos pueden mandar mensaje de texto 1561-540359. Y bueno, ahora nos vamos a lo más divertido de escuchar. La tanda. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. La neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. A primera hora. Ya lo habíamos adelantado, quedó confirmado, lo adelantaron en conferencia de prensa al mediodía. La CTA denuncia al gobierno ante Ginebra, una denuncia contra el INDEC y contra el Estado Nacional, es por los casos de agresión a la libertad sindical dentro del organismo. La CTA y ATE denunciaron al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo. La denuncia fue dada a conocer por el secretario general de la CTA, por Hugo Lara. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Por FM Moreno, Estación de Información. A primera hora. 7:03 a.m. ¿Qué tal? Buen día para todos. Buena jornada. Qué linda mañana. Tenemos 15 grados de temperatura. Una mañana para empezar a disfrutar, para empezar a vivirla, para informarnos, para saber todo lo que está pasando en el país. A primera hora, con Eduardo Pierce. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Por FM Moreno, Estación de Información. Escucha el patio. Radio sin mosquitos. Sin mosquitos. ¿Quién viene allá? Vea, viene un loco bailando. Me parece que es Cristian. ¿Cristian? ¿No? Sí, me parece la burla. Que sí. Ah, es de Meta Negra, ¿no? Sí. A ver, ¿qué pasa? ¡Cristian! Sí, puedo sentarlo como en las patas ya tanto baila. Sentate. Relájate. ¿Qué haces, Cristian? ¿Cómo estás? Acá, yendo para el ensayo. ¿Yendo para el ensayo? ¿Pero qué, te quedaba de pasada y...? Nos viste, sí, dijo, hay pileta. Estaba yendo para mi barrio y iba bailando así, pero me di cuenta hace mucho calor, mucho calor. Vi pileta y dije, chapuzón antes de ensayo, antes de revolver las patas. Sí, sí, full. Y encima con dos chicas tan morenas, tan atractivas como esta, me imagino que no te debe haber resultado muy difícil. No, seguro que no. Igual lo que más me llamó la atención era el guardavidas con sus salvavidas en la cintura. Y lo que pasa es que uno tiene que tener una vestimenta acorde, ¿sí, no? Y bueno, nuestros productores ya vienen con el guardavidas incorporado. ¿El y patito? Eso... ¿Para qué es el patito, decime? O sea... El patito lo usan algunos operadores, no voy a decir para qué específicamente. Cuando se ponen cariñosas, decí la verdad. Cuando se pone cariñoso. Patito flotante, inflado en la panza, o sea, me da un poco. Me da para que estés en la murga, porque eso es personaje murguero, así. Un tipo caminando por la calle con un patito amarillo agarrado a la cintura, inflado, es como que da personaje de murga. Así. Es muy poco profesional, pero bueno, es lo que hay. Tampoco lo tenemos tan abajo, no sean malos. No, te queda. Las chicas le siguen dando bola, que eso es lo más importante. Está perfecto. Tiene todo lo que tiene que tener un murguero, ya está. Bueno, listo, Cristian. Bueno, te estaba yendo para el ensayo. Bueno, a ver, contanos, ¿cuándo tienen fecha? ¿Que tienen armado ya el show o están en veremos? Y en realidad este es un momento por ahí para todas las murgas, es un parate. Es el momento de terminar el espectáculo para estrenarlo en los corsos. Los corsos son a partir de febrero. Más allá de la fecha de carnaval, siempre se intenta, como todos los fines de semana de febrero y algunos de marzo, hacer cursos organizados por las murgas en los barrios, y nosotros estamos ahí en eso, armando el espectáculo propio. Buenísimo. Igualmente pudimos ver un adelanto en la fiesta de la radio, ¿no? Que eso estuvo bastante copado, ¿no? Sí, en realidad ese fue nuestro espectáculo viejo, tiene año y medio, casi dos. Se trató de viejo. No, es que no conocía la murga, puede no conocer el espectáculo tranquilamente. En realidad, bueno, estamos armando algo nuevo. Todos los años se intenta armar algo nuevo. Nosotros somos una murga, tenemos 2 años, así que este va a ser nuestro segundo espectáculo. ¿Tenían 2 años? En 2 años hicimos un espectáculo, bueno, este es el segundo que estamos armando. Así que estamos sentándonos, pensando, con mucha ganas de bailar, pero bueno, hay que sentarse, pensar, buscar qué idea queremos transmitir, qué mensaje queremos dar y de qué manera, ¿no? Esto de que la posibilidad que te da la murga de hacerlo en forma de canción, hacerlo actuado, hacerlo bailando, hacerlo... metiéndole cosas de circo, digo, ¿ves? Es esto, no estamos en esta búsqueda, en qué vamos a decir en este momento, y no voy a adelantar cuál es el discurso. ¿Cuál fue el motivo? Pero me cagaste la pregunta. ¿Cuál fue el motivo de que nazca la murga de ustedes? Y en realidad nosotros somos un grupo, había muchos chicos que eran de otra murga, los Brotados de mi barrio, es una murga que funcionaba en el movimiento cultural El Brote, en mi barrio, así que muchos de los chicos que en algún momento eran muy chicos, eran los adolescentes de ese espacio, se empezaron a juntar con ganas de bailar murga y se armó este espacio. Y después se empezaron a convocar a amigos, a gente conocida, y se empezó a juntar gente del barrio también a sumarse a este proyecto. ¿Los ayuda la gente del barrio? En realidad nosotros nos definimos como una murga independiente. Y para nosotros por ahí la independencia es esto de, bueno, la posibilidad de autoorganizarnos, generar los recursos para los gastos que tengamos, y ahí es donde entra por ahí un poco la gente del barrio, ¿no? Organizamos actividades en donde o vendemos cosas, o vendemos una entradita, hacemos una peña, un festival, un toque de una banda, somos algo así, organizado por nosotros, y ahí es donde conseguimos el recurso. Desde ese lugar es donde vemos la participación en cuanto a lo económico. Por el otro lado, hacemos actividades gratuitas en la calle, en donde se suma la gente a apoyar la movida. Y por ahí ese es el otro lugar en donde tenemos el pie, en donde vemos que la gente del barrio está, aporta, le gusta y nos hace el aguante. ¿Tienen alguno programado en este momento? ¿Algún qué? ¿Algún festival o algo de esto para poder recaudar dinero y bueno, que la no, gente se pueda la ayudar? Realidad es que el 20 de febrero, si no me equivoco, si no es el 20 es el 19, vamos a hacer nuestro corso en el barrio. Así que buenísimo. Tenemos 40 días para llegar y organizar esta actividad. La última fue el 20 de diciembre. Bien. 20 de diciembre, digamos que con 2 meses, ustedes más o menos se van a poder a punto y van a poder dar un show nuevo, totalmente renovado. Sí, igual es un espectáculo que se viene A ver, todas las murgas por lo general, cuando terminan los cursos, empiezan a laburar con el espectáculo siguiente, porque bueno, es un trabajo de claro. muchísima gente. Armar un espectáculo no es una paga, no se hace en dos minutos. La idea se tiene que pensar y elaborar, y nosotros creemos que bueno, que hay que laburar. Como laburamos también en la asamblea, digamos que el laburo es mucho más grande, ¿sí? No tenemos directores, elegimos no tenerlo, y eso significa sentarte con el compañero y discutir las cosas, y discutir de qué manera querés hacer, de qué manera no. Y bueno, esto nos ha llevado todo el año en realidad, y ahora estamos como bueno, presionados por el tiempo y con todas las ideas en la cabeza, buscamos de qué manera concretar estas ideas para nada, para ver qué espectáculo sale, ¿no? Bien, bien, buenísimo. Entonces, la única fecha que tenemos en claro hasta ahora sería el 20 de febrero, el curso de ustedes, y después alguna que otra presentación, me imagino, por ahí para ir calentando motores en algún otro curso. En algún otro curso, sí. Igual eso, a partir de febrero van a encontrar cursos en Moreno. Nosotros nos estamos organizando con otras murgas para coordinar, no pisarnos en los cursos, ¿sí? Para nosotros poder actuar en otras y que otras murgas puedan actuar en nuestro curso. Bueno, buenísimo, Cristian. Igualmente te quedás a tomar algo acá conmigo con las chicas. Y tengo que ir al ensayo, tengo que estar a las 7. En mi barrio llego, me tiro un chapuzón y llego, me parece. Bueno, igual volvés para las 9 y te traes a los chicos y salimos hoy a la noche. Ah, está bueno, ¿eh? Me gustó la idea. Sí, sí, sí, salimos, podemos ir. Bueno, tenemos varios lugares donde podemos ir. Chicos, gente, me voy. Lo que suena en el patio,

El día con calor les hacen fluir esos pensamientos raros a ustedes dos. Sí, no. ¿A Fabián? Sí, no, Guerrero, vos te quedaste mal de la charla que teníamos hoy con Marcela. Claro, la verdad yo me quiero enterar, la verdad me dejaron ahí colgada y yo todavía sigo colgada sabiendo qué es lo que pasa en los hospitales. Pero me Marcela es la que sabe más, me parece. Me parece que los dos, y se hacen los vivos si no quieren contar. No sé, yo esa... te veo cara de muy chiquitita para contarte estas cosas. No importa, no importa. Tengo 19 años y... Ya, ya mayor de edad. Pesa más de 30. ¿Vos sabés? Más de 60. ¿Vos sabés alguna anécdota del hospital? Son muchas, pero le voy a ceder la palabra a usted porque bueno, soy un caballero. Yo voy a contar algo nada más. Después que cuente él. Dos cositas cada uno. Dos cositas. Experiencia propia. O sea, yo lo vi. Decí que no había llevado mi cámara de fotos. Internada en un hospital de bonaerense, no voy a decir el nombre porque es muy obvio. ¿No va a decir que es el de Moreno? No, no es del de Moreno. No. Quédense tranquilos, chicos. Que es el de Moreno. Si se dio una situación igual, es pura casualidad, chicos. Cuente. Sí, contá, por favor, que estoy esperando. Salí una noche al pasillo porque tenía uno de mis nenes internados. Pleno invierno, un frío de locos, ¿no?, en los pasillos, y resulta que veo una situación extraña en la puerta de un baño de del situación extraña. Sí. Defíname situación extraña. Sí, a mí también. Gente muy acalorada, con poca ropa, pleno pasillo del hospital en la puerta de un baño. ¿Horario? 20 horas, 22 horas, más o menos. Y había poca gente. ¿Qué? Sí, pero pleno, no, pleno ¿qué invierno. ¿Qué? ¿Qué poca gente? No importa. No importa, estábamos en una sala de pediatría. Ah, ¿en pediatría? Claro, muchachos. Qué horror, claro. ¿No? Bueno, a mí me No, pero encima yo pensé que yo estaba loca. Entonces voy... Capaz que estás un poco loca, pero lo viste. No, entonces entro a la sala y todas las mamás me dicen, ¿qué viste? No, nada. Algo viste. Y yo era, hacía un día que estaba ahí. Estas mamás que estaban conmigo hacían unos meses, lamentablemente están en internet. No, nada, le digo. Vos viste lo que nosotros vemos todas las noches. Ah, la pelota, dije yo. Ah, bueno. Era la misma chica, pero con diferentes susodichos todas las noches. Ah, encima de eso. Claro, ¿qué hospital era? No, voy a decir. No, por favor. No, pero... No era enfermera. No, era acompañante de una paciente. Bien, gustosa acompañante de una paciente. Sí. Lo que más siempre me llamaba la atención, pleno julio, un frío de loco, la chica con shortcito y top en el medio del pasillo. Ah, lleva preparada. Claro, está todo ahí. Claro, no quería perder tiempo ni sacarse ropa, así que sí, ligerita iba. Esa fue una de mis primeras... Sí, por ahí muriendo de calor, me parece. Dicen que se estaba muriendo de calor. Y sí, puede ser, obviamente. Y siempre ¿no? había un enfermero que le quería ayudar. Aparte de los hospitales porteños bonaerenses, están en tan excelentes condiciones que, bueno, con el aire acondicionado a uno le dan ganas de sacarse la ropa. Claro, pero escuchame, estamos en pleno julio, te estoy hablando, no era ahora de enero. Está en una sala de pediatría donde hay muchos chicos. Claro, ¿ves? Esas cosas. Y en ese de ese hospital tengo varias anécdotas. De bueno, sí, entonces. ¿Otra? ¿Otra? ¿Otra? ¿Otra? Bueno, otra fue que cierta gente del hospital... resulta que se trabó el ascensor del hospital. Ah. ¿Se trabó o lo trabaron? No, se trabó. Ah, bueno. Entonces la gente esperando que el ascensor baje, el ascensor estaba trabado, así que mucha gente empezó a subir por la escalera. Vino el servicio del ascensor y tuvo mejor idea que destrabar el ascensor. ¡Oh, pequeña sorpresa! ¿Qué pasó? El ascensorista con alguien más también perteneciente al plantel de dicho hospital. Ajá. Pleno arrullo romántico, decir de esa forma. Y pero lo más lindo que la señora que estaba en el ascensor con el ascensorista era señora de un señor que hacía la limpieza en el mismo hospital. ¿Era señora de un señor? Sí. Qué interesante. Entonces, y vos no sabés lo que se armó, y aparte toda la gente cuando se abrió el ascensor boquiabiertos ahí. ¡Epa! ¿Qué pasó acá? ¿Qué está pasando bien acá? Sí, no, yo conozco también muchas historias de la guardia, ¿no? De gente que ha llegado a la guardia en situaciones realmente comprometidas. Pero bueno, eso lo vamos a dejar, me parece, para otro bloque. Sí, porque la verdad nos están contando y yo estaba tan entusiasmada, la verdad, muy interesante lo que está contando Marcela y lo que seguro va a contar Fabián también. Si alguien tiene alguna anécdota, lo chicos. Lo que pasa es que yo tengo miedo de que seguir contando y que vos te sigas entusiasmando. No, entonces lo cuente más. Vamos con un tema mejor. Estamos en viernes 7 del 1 del 2011 y tenemos 32 grados 5, chicos. Menos mal que estaba la pileta acá. Yo estaba un rato en la hamaca, me fui ahí a un rato a tomar sol, que me tire un poco de viento. Vi que te estabas apantallando lindo hoy. ¿Viste? Ah, pero no vale apantallarse uno solo. Lindo, dos negros que te apantallen. Es que falta gente acá que apantalle. Falta gente, la gente no quiere venir. Si hay algún morocho que quiera apantallar, estamos acá. Bienvenido sea. Que lo llame. Sí, si nos quieren llamar al 466-6559, si nos quieren mandar mensaje de texto. Al 1561-540-359. Ofreciéndose para apantallar acá a las chicas del patio. Claro, y sumándose a la gran lista. Ojo, de... Ojo, morenos o morenas, para Fabián también, morenas para que vengan a apantallarlo, no hay problema. O rubias, no sé, como quieran. No sé. Floradas tal vez quiera. Sí, yo no sé. Pero, ¿me están regalando, chicas? No, seríamos incapaz. Queremos saber tus gustos. Pero yo vine a entregarles mi fidelidad a ustedes dos. Ah, bueno. ¿Hay gente fiel en esta época? Si no les gusta, se la retira. ¡Epa! No, fue muy directa. ¡Opa! Eso me dolió, dijo. ¿Por qué? Diga. Porque para mí no, o sea, está bien. ¿Usted tampoco? Dije que no. Tengo que la pregunta está de más. Bien, bien. Así. No, mentira. No, ahora especifique. Me parece que metí el dedo en la llaga. Sí, no. Igualmente ya se acabó la fonda solita, así que puede seguir especificando. Ah, chicos, es obvio, obviamente que nadie, tengo que absolutamente nadie lo es. Un desliz lo tiene cualquiera, chiquitito tal vez, pero lo tiene. ¿O no? No. Igualmente. Usted está casada, ¿no? No, separada. Bueno, ¿cuánto estuvo casada? Un montón. ¿Y fue fiel? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿sí? ¿Hacemos de cuenta que le creemos? Dale. Bueno, yo te creo, ¿eh? Yo también. Sí, yo te creo. No me guiñen el ojo. No te vayas. Ahí viene. La tanda. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. El Patio. Radio en Chancletas. Glamour en patas. Bueno, vamos con una. Dos señoras de barrio que caminan atadas por el codo en la peatonal San Martín frenan de manera imprevista, como si hubieran visto un fantasma de la juventud. Contemplan a un joven rubio, sonriente, vestido de smoking y moño. Y entonces una se desata. ¿No te querés casar conmigo? Le dice. El joven contesta con otra pregunta. ¿Tenés plata? Ella niega con la cabeza y él se ríe. Solo agarro viejas con plata. Es Reinaldo Guadeque, el mediático viudo de Adelfa, ¿se acuerdan? La señora de 82, ya fallecida, con la que se casó en el 2007. Y también el primer ciudadano de Santa Fe Capital en estrenar la ley de matrimonio igualitario. No está paseando, reparte volantes de su obra Putimoños en Acción. ¿Putimoños en Acción? Putimoños. Putimoños. Putimoños. Así que este muchacho va a hacer una obra allá en Mar del Plata. En Mar del Plata. Mirá vos, qué interesante. De viudo a ¿cómo se llama? De mendigo a millonario. Una cosa así. Sí, se puede decir. Sí, no sé, y bueno, igual ahora está haciendo una obrita, dice que va a cobrar 50 pesos si vienen solos, y si son 3 o 4, 25 pesos por cabeza, o sea, es como que lo que está venga para la un rifa. Poco. Sí, no, bueno, si vienen más de 5, entran gratis. Y sí, vamos todos. Igual claro. Habrá agarrado bastante plata de la viejita, ¿no? Pero hay que hacerla reproducir la platita. Y sí. Claro. Pero Adelfa, no sé qué tanta plata tenía. Me parece que no tenía tanta plata Adelfa. No sé. No. Aparte, lo que quiere hacer a este chico Reinaldo. Reinaldo. Es estrenar la obra justo el mismo día que Adelfa cumpliría 85 años. Sí. O sea, es como que el tipo todavía sigue pensando en Adelfa, ¿no? Como que la extraña. ¿Vos decís que la extraña? Ah, pero mirá lo que. Capaz que la extraña. O quizás extraña el monedero, yo no sé. Supongo que más eso. Mirá, dice que la obra se refiere a una pintada aparecida el 19 de agosto pasada en el registro civil santafesino, cuando se casó con Cristian, su novio, durante 2 años. No a los putimonios, decía el grafiti. Bien. Chicos, encima que le escribieron, le dieron el título para la nueva obra. Claro, por eso, claro, Putimonios en Acción. Bueno, y vos que hablabas de fidelidad, ¿vos qué decís? ¿Que estos muchachos también son infieles entre ellos? ¿Vos decís que Reinaldo le fue infiel a Adelfa? Eso seguro. ¿Sí? Seguro, sí, obvio. ¿Por qué? Está de más la pregunta. Una señora de 82 años, o sea... Pero estaban enamorados. Para mí esa edad no sé. Estaban enamorados. Que vos le lleves 10 años a una persona, puede ser, pero allá de 82, ¿cuánto tenía? Pero vos viste la cara de amor que tenía Adelfa. Ah, bueno, pero bueno. Pero cuando estaba con ella, regaló, no se le miran los dientes, dijo. Que tenga esa misma cara de amor. ¿Vos decís que Adelfa era mejor no mirarle los dientes? Y no, porque, ¿qué iba a decir Adelfa? No le quedaba otra. Traeme mi ojota, ¿qué le hiciste? ¿Qué ojota? Che, estábamos tranquilos. ¿En zapatillas me venís a pedir las ojotas a mí? No, no querida, perdón. Te estás equivocando de persona porque yo tengo mis ojotas y no le pedí a nadie. Matías tiene mis ojotas rosadas, me parece. ¿Viste? Él se las llevó. Llegaron más visitas. Me está gustando a mí encima. Llegaron más visitas acá al patio. Bueno, Leticia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Leti. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas con calor. Tardes. Estuviste toda la semana por acá, ¿no? Obvio. Bueno, me dijeron que vos tenías una noticia para contar que estaba bastante chévere. ¿Anduviste de recorrida por la noche? No, bueno, quería comentar, mi amiga Susana. Yo soy la Susana de Moreno, bueno, está la Susana de... Susana la de Punta del Este. La de Diva, la Diva. Primer, la gran Diva. Que anoche se tomó de más y anduvo ebria. No. La tuvieron que sacar con el hermano y una y un asistente. Y Tete no, Tete la miraba de reojo, de lejos, no la quiso ayudar. Mala amiga, Tete. Mala amiga, Tete. Tu amiga se pone ebria, hizo la segunda con las copas y después no la ayudás a cargarla. No, me quemo, dijo. No. Es más, Susana quiso mostrar que se había operado el cuello, que se había operado la nariz y la arruinó porque la actitud que tuvo, no, quedó muy mal ante las cámaras. Sí, no, quedó muy lusa. No me la imagino a Susana ebria. ¿Habrá ni más? Es igual a mí, ¿no? No te que imaginar mucho. Ya no, dentro de unos años la voy a igualar, está me parece. Está más vieja, Susana. ¿Se imaginan a Mirta ebria? A Mirta ebria, sí, me la imagino puteando a los locos con el whisky en la mano. El tema es a las dos ebrias, porque por separado te las imaginabas, pero juntas, ¿qué harían? La famosa frase de Mirta, ¿se acuerdan? ¿Cuál? La de mierda, carajo. ¿Cómo? Mierda, carajo. No, más fue así, con ganas. No. Invitar a mejor, dale mejor. No, ella no, sí, tiene carajo, invitar. Carajo, mierda. Le salió bien a Fabiane. Es que yo soy admirador, ¿no viste que pasamos reggae para Mirta? Porque para nosotros Mirta es lo más. Yo creo que cuando sea grande quiero ser como Mirta. No, como Susana no, pues Susana se pone ebria, no me cae muy bien. Pero Mirta, sí, cuando sea grande quiero a la juventud de Mirta. ¿Vos querés tener a todos cortitos así como los tienes? Quiero que siempre comer todos los al mediodía, comer acompañada. Eso es lo más lindo. Ah, eso está bueno, eso te comer todos los días, ¿no? Obviamente. Acompañar, con la mucamita ahí, con el delantal blanco. Quiero, cuando sea grande, quiero ser Martita. Estar ya en Mar del Plata. ¿A alguien le gustaría ser mucamito de Mirta? No sé. Es una hora que está. Aguanten los Susanos. Ahora que está el concurso de colas Riff, yo si fuera Mirta ya me estaría presentando ahí en Mar del Plata. ¿Nos habrá presentado? Colas Riff de guitarra sería la de Mirta. Se habrá presentado. Y no sé, hay que ver. Bueno, habría que hacer el concurso en las playas de Macri, que hizo ahora que hoy se inauguraron. Ah, claro, están las playas. Tenemos que hacer ahí concurso de colas Riff, aunque sea acá en la radio. Habría que elegir la cola Riff de la radio. Lo quiero ver a los chicos. Acá el pelado dice que se prende para concursar. Pero siempre es cola Riff para los chicos. Joana, vos ganas. ¿Y nosotras qué pedimos? ¿Qué podemos pedir nosotras? No sé, algo para nosotras también, porque siempre los chicos. ¿Chongos Riff? No me convence. No me convence nada. Algo más, algo mejor. ¿Qué podemos pedir? Vamos a pensarlo. Intelecto. No sé, hay que preguntarle también a las chicas qué es lo que ven. Just anybody, help. You know I need someone, help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, days I'm gone. Not so self-assured, now I find I've changed my mind and opened up the doors. Yeah. Y ahí escuchábamos algo de los Beatles, ¿no? Como para ir levantando esta urgencia, este auxilio que necesitamos después de escuchar estas noticias tan tremendas. Y bueno, después tenemos para escuchar este tema que ya empezó a sonar, que está sonando, es el boom en todas las radios. El tema de Andrés Calamaro, que canta a dúo con Vicentico y Pablo Lescano. El tema se llama Tres Marías y suena en la tarde del patio. Una de las tres Marías sigue brillando. Se está apagando, pero sigue brillando. Se acerca el planeta rojo para parpadeando. Y vieja estrella está dormida. Qué tranquila estás, me enamoras cada día mucho más, cada día más profundamente, infinitamente te estoy queriendo, mi estrella mía está durmiendo. Bueno, una de las tres Marías sigue brillando, se está apagando, pero sigue brillando. Soñá conmigo por todo el tiempo que nos queda juntos. Mi vida, qué tranquila estás, me enamoras cada día mucho más, cada día más profundamente, infinitamente te estoy queriendo. Mi estrella mía se está durmiendo. ¿No querés cantar? No, vos cantas. Yo lo canté. Pero vos cantas, ¿eh? Sí. Por eso es que es una estrella, porque sigue brillando. Después del tiempo, sigue brillante. Una de las tres Marías sigue brillando. Se está apagando, pero sigue brillando. Afuera el planeta rojo para parpadeando. Mi vieja estrella está dormida. Una de las tres Marías sigue brillando. Se está apagando, pero sigue brillando. Se está apagando, pero sigue brillando. Los vuelos de Barrio Nuevo con los Juliá. El dirigente gastronómico Luis Barrio Nuevo negó hoy tener vínculos con los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, hijos del ex jefe de la Fuerza Aérea José Juliá, detenidos en Barcelona por tráfico de drogas. Y dijo ser víctima de acusaciones al voleo y de dichos sin sustento. Pero reconoció viajar en vuelos de la empresa de los hermanos Medical Jet. ¿Qué opinas? Entonces, reconoció tener vínculos, pero a la vez niega tener vínculos. Claro, como que no se entiende bien. ¿Qué claro. quieres decir? Sí, no. O eso no es. Es un capo, no sé, a lo mejor es pariente de nuestro operador, que es Barrio Nuevo también y... ¡Ah! Capaz. Acá dice bien nuestro operador, capaz. Aparte, niega tener vínculos. Y es un empleado... Oh, Dios, ¿cómo estamos? Es un empresario gastronómico y estamos hablando de tráfico de drogas que entra también en lo que sería la gastronomía, ¿no? Siempre se habla de la cocina de las drogas. Entonces, claro. ¿Y en cuántas cosas de alimentación fueron las drogas también? O sea, se transporta drogas. Claro. ¿Se acuerdan las naranjas? Sí. Qué capo. Yo digo, si esa mentalidad lo usan para algo bueno. Aparte, viste la película de la terminal, cuando por ejemplo va un tipo con una bolsa de nuez y dice, ¿qué lleva ahí? Son nueces, dice, que llevo para mi abuela. Dice, no, a ver, quiero probar una. Abre la bolsa de nuez, parten las nueces y adentro tenían todas cocaína. Mira vos. Hay cosas muy interesantes, inclusive se ha escuchado cocaína que iba entre medio de los pañales de bebés. Sí, también. Dice acá el Barrio Nuevo que tenemos acá que las nueces eran para la suegra de... Ah, mirá vos, mirá qué interesante. Y después niega a tener vínculos. ¿Viste? Y después niega a tener vínculos. También el otro día encontraron todo un arsenal de tabletas de chocolate, que en realidad no eran tabletas de chocolate. Eran todas tabletas de cocaína pintadas de color marrón. No, qué cosa, ¿no? Porque últimamente se inventan un montón de cosas para conseguir y transportar. Claro. Sí, la verdad, y las, me acuerdo también de cuando incautaron las famosas estatuas, que eran estatuillas de diferentes cosas, estaban pintadas y también todas eran a base de coca. Y bueno, la imaginación hay poder. Sí. Tienen bastante imaginación. Para eso tienen bastante imaginación. Eso tienen bastante imaginación y encima así llegan a tener vínculos. Y bueno, son cosas que pasan. Lamentablemente son cosas después, que pasan. Mirá lo que, esto, después es cosas como las que te pasan a vos. A mí no me pasa. Esto. A mí me pasó. Esto me pasó acá en Moreno antes de la fiesta. Bueno, pero eso te pasa por tener plata. ¿Ves? Porque yo no tengo plata y eso no me pasa. Bueno, che, no digan esas cosas. Dice, colas y protestas en los bancos por la falta de billetes. En una sucursal del Banco Nación de González Catán, los clientes denuncian que se cobran entre 30 y 50 pesos por los lugares en la fila. Ah, ahora cobra el... Y en Lomas de Zamora, los vecinos decidieron cortar la calle ante el faltante de dinero. El Banco Central dispuso un operativo especial durante el fin de semana. Mira si yo me hubiera avivado. Yo lo había pensado cuando hice 3 horas reloj de cola acá en el cajero de shopping de Moreno. Para sacar 300 pesos porque no pude sacar toda la plata. ¿Y cuánto te pedían acá por hacerte la cola? 30 y 50. ¡Esa! 30 y 50 pesos y te hacían la cola el tiempo que vos quisieras. Mirá. Tiempo necesario. Buen negocio, buen negocio. Buen negocio. Bueno, si a vos te gusta. Yo prefiero hacer la cola, me parece. ¿A vos no te gusta que te la hagan? No. Estamos hablando de la obvio, cola. Obvio, sí, banco. Obvio. De cajero automático. ¿Qué están pensando? Acá los chicos se están poniendo un poco acalorados. Me parece que necesitan un poco refrescarse. Yo creo que Joana quedó acalorada hoy desde que estábamos hablando del hospital. Del hospital. Mirá, vos quedaste contando algo. Quedó entonadita. Claro. ¿Qué te acordaste? ¿Tuviste no, digo, me hiciste acordar porque yo me olvidé. Pero él tenía que contar una anécdota. Yo ya cumplí. Él es el que quedó en la mente. Si algún oyente quiere contarnos algo, también. Lo que pasa es que las anécdotas no sabemos si son para, sí, para contar cualquier cosa, al aire. Si alguien nos quiere contar que se enteró algo, nos puede llamar al 466-6559. O mensaje de texto al 1561-540359 y contarnos si sabe de alguna anécdota hospitalaria. Lo que pasa es que yo conozco anécdotas que van a través de una botellita de Coca-Cola. A la pelotita. Claro, ¿viste las botellitas de Coca-Cola? ¿Viste la forma, no, con la que terminan las botellas? Ah, sí. Puedo ser dulce como la miel, sí señor,

La Neurona. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy, muy buenas noches. Están escuchando La Neurona. Estamos acá en FM Moreno. Y vamos a empezar a leer en esta... ¿Por qué dicen tarde-noche? ¿Es tarde o es noche? Ya es tarde para estos tiempos que corren. Para Antonio, pues. La Neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Volvimos como perro arrepentido. Tenemos mensajes para la gente. Sí, tenemos mensajes. Esperen un minuto. Comentame algo de cómo está la temperatura ahora. Bueno, tenemos una temperatura bravita, ¿no? Estamos en 32 grados y bueno, el calor se hace notar. Sí, mirá, Joana, mirá Joana, ¿cómo está? Está tirada, mirá, en la reposera, no se quiere levantar. Mira, acá hay alguien que mandó un mensaje, dice... Barrio Nuevo, con lo que estábamos comentando, ¿eh? Barrio Nuevo tuvo relación con Raúl Juliá, el actor de Los Locos Adams, que podría ser una parodia de su familia, Camaño incluida. Néstor, Raúl, dice. ¿Raúl Juliá cuál era? ¿El que hacía de largo? No, el papá de Los Locos Adams. Ah, Homero. Sí, no, sí, Homero. Sí, Homero. Sí, Homero, perdón. Homero. Sí, grande. Es Néstor el que nos envían. Qué ¿Néstor buena. ¿En bloque? No, Néstor. Acá no dice 100 bloques, pero Néstor. Grande, Néstor, gracias por el mensaje. Me encantó la comparación. Sí, no sé si le gustó mucho a nuestro operador, pero a vos te encantó. Ah, sí, seguro. No, hace señas que no. No, no le gustó porque, pobre, el operador tiene ese apellido. Y acá mandaron otro mensaje y dice: hola, es la por ahí el programa. Pero cambien un poco de onda. Bueno, está bien. Estamos acalorados, estamos relajados. Disculpen, no. Estamos con la pile. Quieren un tema de Babasónicos o la Bersuit. Me gustaría. Y dice que es Fernando de Lomas 2000. Sí, bueno. Saludos. Estaría bueno que nos explique qué es la por ahí, ¿no? Claro, para entender. Ojo, Fernando, con lo que nos explicas. Ojo. Guarda, Fernando, porque no lo podemos contar. ¿Sí? No tenemos la menor idea de lo que es la por ahí. No sé. Por ahí. No. por ahí. No sé, disculpen, somos medios neófitas en ese sentido. Pero no importa. Fernando, volvenos a mandar un mensaje y aclaranos qué es la por ahí. Bueno, listo, hecha la aclaración. Tenemos unas anécdotas de veranos pasados. ¡Upa! Sí, no sabes. ¿Interesante? Sí, tenemos unas anécdotas que nos contó una chica. Lo más loco e irresponsable para Maya fue haber subido el cerro casi sin saber manejar. Como me daba tanto pánico viajar en colectivo por los cerros, a los pocos días de haber comprado un auto usado, decidí yo misma subir al cerro. Fui sola, porque nadie se animaba a subir conmigo al volante. Yo quería ir hasta Tafí del Valle, yo conozco, es re lindo. Porque ahí estaba mi novio con su familia pasando las vacaciones. ¿Tafí del Valle? En Tucumán. Y para la subida del cerro te digo que es muy cerrada, ¿eh? Bien. Mi chico casi se muere de un infarto cuando me vio. Yo pensé que era porque subía al cerro en el auto, pero después me di cuenta de que el señor estaba con otra amiguita en la fiesta del queso. ¡No! ¡Qué bajón! No, es un bajón. Pobre mina, subirse al cerro y encima encontrarse con su novio. Aparte, ¿sabés lo que es? Otra. Yo subí al cerro en un micro y parece que el micro se cae porque está ahí la... ¿Cómo se llama? El precipicio. Ella que no sabía manejar, que iba con un auto usado y que vaya... Viste que tengo razón, nadie es infiel. Nadie es infiel. No, nadie es fiel. Yo sí. Ella fue fiel durante 4 años. 14 años. 14 años. Yo 14 años. Acá el operador es fiel a la cerveza, dice. Sí, seguro. Soy fiel. Parece que una vez me dijeron que parezco astronauta, pero no importa. Soy fiel. Pobre mina. Es la verdad. A ver, otra. Tenemos otras anécdotas también de otros veranos. Así no se puede viajar. Al menos eso piensa Franco, que en su último viaje en ómnibus a Mar del Plata se birló una de las bandejas de la cena para saciar el hambre. se armó un lío bárbaro a la hora de comer, porque las bandejas estaban justas para todos los pasajeros que íbamos en el micro. No me quedó otra que poner cara de yo no fui y hacerme el tonto de que no pasaba nada. Como que la bandeja fuera tan grande, un alfajorcito, un sanguchito, y ya está. Si tiene alfajor, y si te dan la bandeja también. Claro, bueno, ¿sabes? Yo me quedé pensando en los datos, porque viste con la chica que contó que encontró al novio con la fiesta de queso. Con otra amiguita, sí, la fiesta de queso. Sí. Es una fiesta de Tucumán. Y debe ser, de ahí de Tafí. No sé, yo fui 5 días, estuve ahí dando vuelta en Tucumán y en Tafí, pero no estuve en ninguna fiesta de queso, che. ¿Estuviste en ninguna fiesta de queso? No sé. Por ahí está interesante la fiesta del queso. Te digo que Tafí es hermoso y da lugar para todo. Y más interesante que te hagan la cola en el banco, me imagino que debe ser. Y debe ser, sí. Seguro. Y tenemos más anécdotas. Tramposo, irrespetuoso, audaz. Un amigo de Nacho se había ido de viaje. Él, sin embargo, fue a su casa y se encontró con la madre de aquel. Me transé a su vieja. No. Se dio sin querer. Tengo que reconocer que jamás lo había planeado. Pero la pasé bomba. Ojalá que nunca mi amigo se entere, porque si no, me mata. Y con razón, contó. ¿Habrá estado buena la vieja para que se la haya... Y deben ser de esa... Si fue sin querer, no debe haber estado buena. Si no, hubiera dicho... Fue sin querer queriendo, dijo. Nadie se va a transar a una señora si no estuviera buena. No, pero fuera de joda. Hay señoras que están muy buenas y hay señores que están muy buenos para la edad que tienen. Como usted, por ejemplo. Sí, bueno, yo soy... ¿Vos te transarías al padre de una amiga tuya? No. Mirá la cara. No me miren así. Mirá la cara. Se digo puso que rosa. No, es no. Igual no dudó y eso da, que da, no. Da confianza. Dije no. Por eso, no dudaste. Y eso da seguridad. Eso está. A ver ese de como el Titanic. Como el Titanic. Y es lo que pasa siempre. Mirá, contalo porque mirá. Como en el Titanic. Así se sienten los pasajeros que suben al catamarán en el embalse El Cadillal. Roxana Delgado, coordinadora de los viajes, cuenta que en todos los recorridos siempre está el pasajero que recuerda la escena famosa de la película Titanic y pretende protagonizarla en el catamarán tucumano. Algunos se ríen y otros no tanto, afirma Delgado. Así que hay siempre algún loco que se quiere suicidar ahí. Sí, sí, nunca en falta. La punta del catamarán. Sí. Sí, bueno, y después yo cuento la última anécdota. Dale. Que es de Micaela, de 27 años, que dice que en enero del 2008 se fue de vacaciones con su novio. Bueno, alquilan un auto para recorrer todo México y por camino de tierra desde el Distrito Federal hasta Acapulco. Resulta ser que en el camino el novio se empezó a sentir mal y se descompuso. Bueno, justo en ese momento no pasaba nadie por la ruta que los pudiera ayudar. Él se descompuso y casi sin poder hablar, le iba indicando a ella cómo tenía que manejar el auto hasta llegar a un hospital, porque ella no tenía idea de cómo conducir, no sabía manejar. Entonces, al final, terminó rompiendo la caja de cambios del auto y pagamos un dineral a la compañía donde habían alquilado el auto. Se nos terminó ese día el paseo. Se le rompió un chanchito por romper el auto. Y se quedaron sin guita para seguir de vacaciones, que es lo más triste de todo. Qué mal. Claro. Bueno, ahora vos vas a contar una anécdota de algo que te pasó en el verano. Sí, claro, ¿te acordás lo que me contaste? Ah. por salud. Y escuchábamos los valientes de Babasónicos que pedía a nuestro amigo, ¿no? Que también nos volvía a mandar mensaje. Saludos a Fernando, dice él que gracias por el tema. Y bueno, Fernando, lo que hicimos fue anécdotas de veranos pasados. Y nos vamos escuchando a Alfredo Casero con Prosarlo. Yo no sé vos, pero yo estoy bárbaro. Bueno, seguimos en el patio acá con la compañía de Leticia, que nos vino a contar una noticia que a ella la tiene re contenta. Sí, porque viajé gratis en el Sarmiento hoy, la verdad que no tenía ganas de pagar boleto, y llego y me entero de que sí, que en todas las estaciones se viajó gratis por el tema de faltas de monedas para los boletos. Claro. Y ante esta medida, directamente cerraron las boleterías, porque si deciden redondear para abajo, cuando hay un faltante en la caja, se lo restan a los empleados. Entonces directamente estaban los empleados en las ventanillas, pero no se emitían boletos. Va eso para la gente que saca un boletería, porque ya la tarjeta, hay un montón de gente que la tenemos ya cargada, es un montón, pero bueno. La tarjeta... La tarjeta única. ¿La tarjeta única? ¿Dónde se saca es la tarjeta? Pues yo la verdad que no tengo ni idea. Se saca en Merlo, en Once y también en Retiro saca. Y también sirve para Lecotrans y otras empresas más, pero El tema es que la falta de monedas hace que, porque por todos los que no usan la tarjeta, no todos viajen gratis. Mirá vos. Así que. Mirá vos. Pero bueno, es un problema porque se tiene que solucionar la falta de monedas si quieren que la gente pague cuando viaja, si no, ya está, viajamos todos gratis. No, sí, no lo malo, sí, lo malo es que a partir de ahora yo estaba escuchando que había una posibilidad de que empiecen a redondear el precio de los boletos hacia arriba, justamente para cubrir el faltante de monedas. O sea, nos van a aumentar el boleto. ¿Pero cuánto van a aumentar? ¿A 2 pesos? No, no pueden. Y ya el mínimo, un peso, o sea, el mínimo está, ¿cuánto está? 85 centavos. ¿Cuál? Te tienen que dar un... No, no. 90. El mínimo está 1.10, el mínimo de 6. Sí, 85 centavos está. No, 85. 85 centavos está. No, 85. Yo saqué antes de ayer, chicos. Ah, bueno. Bueno, todavía se sacaba boleto. Sí, justo viajaste el día que tuviste que sacar boleto. Viajabas hoy y viajaba. ¿Viste? Sí. No, pero el tema de la huelga es que por ahí vos no sacás boleto y se levanta la huelga y vos estás en viaje. Y cuando llegás a la otra estación, te quedaste sin boleto. No, es que están los guardas y te cobran la multa. Y te quieren cobrar 7 sí. mangos. Igualmente cuando pasa esto, por lo general se van los guardas y liberan todo. Claro, pero es lo que yo te digo. Por ahí vos subís y no, están de huelga, vos subís bárbaro. Y resulta que después, cuando vas a bajar, si es un trayecto tan largo, Moreno 11, te encontrás con los guardas y... Sí, vos Fabián sabés, ¿no? De los guardias cuando te piden el boleto. Claro, porque yo nunca lo pago. Cuando pagaste la multa en el San Martín. No. Esa la sabés, ¿no? Mirá, no me acordaba. Arrinconados por el guarda. No. Arrinconados por el guarda, tenés razón. Me había olvidado esa anécdota. Pero sí, una vez pagué. Hay cosas que preferís olvidar, pero. Una vez pagué, sí, obviamente. Pero sí, hay veces pagué. Una vez pagué 10 pesos, 2 boletos. Ah, a mí me pasó lo mismo una vez en Morón. No, 10 pesos. 10 pesos, 2 boletos. Pero arrinconados, pasando vergüenza por todo el vagón. Ay, los que no tenían. No, yo me cagué de risa. Una cosa es que él no lo haya pagado y no hubiese pagado. Otra cosa es que vos tampoco lo hayas pagado. Nadie no, yo, lo iba, yo lo iba a pagar. ¿Por qué decís que yo también estaba? Porque eran 2 boletos. Eran 2 boletos. Pero una cosa, yo saco. Pero después si viene alguien, lo pagás vos. Bueno, listo. ¿No pues sacamos? Bueno, pero me hice cargo. Bueno, chicos, pero eso pasó de una broma. Yo hoy estaba viendo en el noticiero la señora esta en la estación Liniers que estaba tratando de evitar a los famosos boleteros, ¿no? Y bajaba la nena a las vías y resulta que justo venía el tren. Y cuando observábamos en cámara lenta, la nena no se pudo subir y se puso abajo del andén en ese cosito chiquitito que queda. Sí, la mujer se quedó estupefacta y tuvieron que cortar las líneas de la red eléctrica y todo. La gente de TVA buscando a la nena desesperadamente que sufrió un ataque de nervio ahí abajo. Obviamente. Claro, pero obviamente. Por suerte la nena, o sea, fue bastante inteligente y se puso ahí al costado, ¿no? Sí, la verdad, fue un milagro de Dios. Y yo le digo a esa mamá, por no pagar un boleto, ¿vas a perder la vida de tu hija? Sí, igual la nena tuvo el instinto de supervivencia que tienen todos los seres humanos, ¿no? Pero en realidad, en este caso, no es que la madre se haya negado a pagar el boleto, sino que todos estaban pasando, y bueno, en un caso no, porque no fue hoy que estuvo, que hubo la huelga, sino fueron días anteriores, esto fue filmado, creo que fue el 31 de diciembre. O sea, era un día que ella quería evitar pagar el boleto, o sea, porque no lo había pagado, y fue en la estación de línea. Le digo que fue bastante feo ver esas imágenes. ¿Estuviste ahí? Ah, el 4 de enero fue. ¿Estabas ahí? No, lo vi hoy por la televisión y me quedé. No, porque encima que... me quedé mirando. Digo, la subió la nena, yo no la vi. Y en un momento, cuando lo vuelven a pasar más lentamente, se ve que ella no alcanzó, ¿no? El tiempo no le daba para subir a la nena porque ya venía el tren encima. Mirá vos. Igual, si no tiene que pagar boleto hoy, no es la forma de bajar ahí abajo, ¿no? ¿Cómo? Igual no pagaba boleto hoy, no era la manera de bajar por abajo. Claro, pero claro. Contaban de que esa es la costumbre de que tienen bastante los que viajan todos los días. Y bueno, pero bueno, justamente pasamos a otra noticia, porque si no, la verdad que este tema da para largo, pero bueno, tenemos otras noticias para resaltar. Un poco peor, ¿no? En realidad, porque resulta ser que vuelve el fantasma de la ópera. Vuelve el fantasma de la gripe A. Bueno, piden extremar medidas contra la gripe A a los turistas que viajen al exterior. Resulta ser que el Ministerio de Salud, Juan Mansur, pidió extremar las medidas de prevención contra la gripe A y la detección temprana a todas las personas que viajen a países en donde se detectaron casos de esta enfermedad. En tan sentido, el funcionario advirtió que los niveles de vacunación existentes en los países centrales son menores a los que hay en Argentina, lo cual provoca que la enfermedad continúe circulando en aquellos lugares. Así lo expresó durante el lanzamiento de la campaña de verano Salud se mueve, móvete con salud en Pinamar. ¿Viste? Ahí también hay creatividad para promocionar la salud. Hoy que hablábamos de la creatividad en esta gente. ¿Viste? Por lo menos tienen creatividad para la salud. Sí, igualmente no hay que alarmarse tanto, ¿no? Está bueno cuidarse, pero tampoco lleguemos a esa sensación alarmista, ¿no? Hoy se habla mucho el tema de la falta de combustible, que también tiene que ver con el alarmismo de la gente y con lo que los medios también difunden esto de que no hay gas, no hay gasolina, entonces salen todos a querer cargar para no quedarse con el tanque vacío y bueno, después se produce la hecatombe que se produce. Claro, sí. Es cierto. Pero bueno, los que tengan para poder viajar al exterior, vayan, disfruten y cuídense. Y una vacunita no duele tanto, ¿no? No. Una por año. No hace daño. Eso sí, tráiganos regalitos, chicos. Sí, por favor. Y después tenemos la noticia que a nosotros nos encanta. Ah, esto estuvo horrible. La de los policiales. Contala vos, Marcela, que a vos te sale. Un grupo de delincuentes entró armado a un banco y le robó 600 pesos a un policía. 5 delincuentes armados asaltaron hoy la sucursal Balvanera del banco HSBC. HSBC. Ah, está bien, menos mal, me ayudó Fabián acá. Aunque no alcanzaron a robar el dinero de las cajas, huyeron con 600 pesos y un arma de un policía de civil que estaba entre los clientes. Pobre policía, ¿no? Como que tenía que estar ahí para proteger y no roben, y le fueron a robar justamente a él. Y dijeron, y bueno, no hay plata que robar, le robamos al gil este que está acaparado. Era algo más rápido. Claro. Y bueno, y de hecho se sacaron las ganas. ¿De robar la policía? ¿Eh? ¿De robar la policía? No es la palabra robarse, sino de burlarse del policía. Creo que sí, que fue más una burla que otra cosa. Es claro, verdad. Porque de hecho redujeron a todos los pocos clientes que hallaban y no los robaron. Sí, no, dice que estaban tirados en Boca Abajo. En Boca Abajo, medio tonto y por eso. Pero como no pudieron saquear las cajas, pobre policía murió con sus 600 pesos. Y bueno, pobre policía, está para proteger al inocente y bueno, en este caso el inocente terminó siendo el policía. Te protejo. Me llaman calle, me subo a tu coche. Sería de viaje, frutas y verduras de todos los colores. Me llaman calle la revoltosa, me llaman calle bala perdida, me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle la sin futuro, me llaman calle de mala alegría, me llaman calle del desengaño, calle fracaso, calle perdida, me llaman calle. Calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará. Me llaman calle, siempre atrevida, me llaman calle en esquina a esquina. Me llaman calle, bala perdida, así me disparó la vida. Me llaman calle. Me llaman calle, la sin futuro, me llaman calle, la sin salida, me llaman calle, calle sufrida, hoy tan cansada, hoy tan vacía. Me llaman puta, siempre a deshora, me llaman calle, calle más calle, la que mujeres de la vida, me llaman calle. We'll be right back. ¿Ya empezaron los mosquitos? Sí, viste, ya está molestando, picando. Qué barbaridad, chicos, pónganse a repelente. Ah, me parece, a mí no me molesta. Ah, bueno, soy la ella. La gente, sí, ¿qué pasó con el dengue? ¿Desapareció el dengue? No, hay... El dengue, lo que pasa es que ahora vienen los, viste, los raid, no quería decir la marca, pero los raid, vienen con antidengue. Ah, también el otro día estaba... Sí, también los Celton, los Fuji. No, pero los ventiladores también, aunque ustedes no lo crean. ¿Los ventiladores antidengue? Sí, el otro día subí al colectivo de la línea 25, iba una señora con una caja de un ventilador y justo yo tenía que comprar uno y decía... un nombre raro, porque no me acuerdo ahora, decía antidengue. Entonces digo, que tenía un botoncito, una perilla, que supuestamente con el sonar que hace, se ve el ventilador, ahuyenta el mosquito del dengue. Me quedé muy sorprendida. Mira vos, ¿el para. Ventilador? ¿Será verdad o chamuyo? No sé. Le tendría que buscar a la señora. Yo compro la segunda. Así chamuya, que, ¿no? Ahora vienen ventiladores antidengue. Claro, no sé si era una perilla, sí, creo que era una perilla. Lo que pasa es que nos hemos convertido en un pueblo muy prevenido, entonces ya está, ya matamos todo, ya matamos la gripe A, ya matamos el dengue, ya matamos el cólera, y bueno. Che, llegó un mensaje, dice, veranos eran los de antes. Recuerdo una oportunidad en el 81, fuimos de vacaciones a Río Tercero, Córdoba, con los nenes y mi marido, con la fábrica militar. Es hermoso ver jugar a los chicos con fusiles y tacas. ¡Ay, qué época! Elsa. ¿Se acuerdan? Elsa. Ah. ¿Se acuerdan de Río Tercero? Sí, hermoso. El estallido. El estallido, ¿se acuerdan? Sí, estalló el pueblo. ¿Esa será la misma esa que estuvo ayer acompañando en el patio a Néstor y a toda la muchachada, Cecilia, Víctor? Y me parece que sí, ¿no? Sí, capaz. Puede ser, ¿no? Puede ser. Yo, si es la misma Elsa que nos manda otro mensaje. Sí, la Elsa ayer es muy amiga de Cecilia Pando. Ah, mira vos. Sí, nosotros tenemos una amiga Cecilia, pero no quiere venir. Está ahí en la pileta revolcándose la morocha. Y dice, no, ya hay dos morochas, ¿para qué voy a ir yo también ahí a meterse? Y no quiere si venir. Si yo estuviera en el lugar de ella, me iría a tirar no, un tirador en la pileta no, de una. No, pues encima está el topo que trajo una coca y están tomando coca y no nos quieren acercar. ¡Ah! Tienen coca y son acá y no nos tienen una coca. No, qué fea actitud, la verdad. No, no se puede. Fea la actitud. Así que bueno. Bueno, sí, tiramos los números para que nos llamen. Dale, bueno, sí, 466-6559. O mensajes de texto al 1561-540359. Y nos vamos escuchando lo que la gente le encanta escuchar. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail afmmoreno90.1 @gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. El Patio, un programa hecho por los que no nos fuimos de vacaciones. Este tema, pero el chabón, viste que le dice de todo, amiga, que peleó con cocodrilos, que ya sé, que le va a traer la Torre Eiffel. Vos estás con el tema de las parejas. No, digo chamulla, chicos. Pero no, si un tipo viene y te dice, no, la verdad, no. Pero no le crees, pero si viene y te regala, qué sé yo, por ejemplo, todas las cosas que te promete este chabón, ¿no le das bola tampoco? Déjame pensarlo. Ah, bueno. No sé, mi mamá siempre decía que cuando un hombre te regala flores es porque alguna macana se mandó. Cuando un hombre te regala flores es porque alguna macana. Mirá, yo regalé flores una vez. Acá hay hombres que dicen. ¿Te mandaste entonces una macana? No, porque de hecho la chica no era pareja mía. Le regalé flores porque era muy linda y tenía ganas de regalarle flores. Claro, sí. Pero ella va a parejas. Parejas, estamos hablando de parejas. No, pero yo he regalado flores. Pero igualmente hay un muchacho acá que también regala muchas flores y tiene ganas de hablar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo conozco esa voz. ¿Puede ser que usted haya estado acá ayer en el patio? Estuve ayer en el patio, por supuesto. Ah, bueno, le comunico que tienen que venir a limpiar lo que dijeron ayer. Disculpe, ayer cuando nos fuimos estuvimos limpiando. Hasta dejamos cambiando el agua de la pileta ahí. Me parece que muy bien lo habrás limpiado, porque acá hay bastante basurita. Bueno, no sé. Quedaron Habrá restos. Quedado de la mañana, de la gente que estuvo en la mañana, tal vez... comiendo algo al mediodía ahí en el patio. No, pero yo tengo entendido que la gente que viene a la mañana está en el estudio. Ah, no sé. Desconozco, pero la verdad es que nosotros nos quedamos limpiando hasta tarde. Bueno. Si no, cualquier cosa, el responsable es Leonardo. ¿Leonardo Merlin? Por supuesto, Leonardo Merlin. Ah, ese famoso que viene con el flota-flota. Sí. ¿Con el patito? El que llevó la ballena para la pileta. Ah, mirá vos. Bueno, hablando de ballenas, bueno, bienvenido al patio de los viernes, señor Víctor. Muchas gracias. Nos contaron que usted tenía una novedad para contarnos. Así es. Bueno, para todos los oyentes que estén escuchando ahí el patio, les cuento que soy integrante del programa Aguafuertes, que estaba siendo emitido los viernes a partir de las 22 horas. Ajá. ¿Sí? Y que tenemos una novedad para contarles, ya que nos tomamos vacaciones, ¿sí? Los integrantes de Aguafuertes, pero Aguafuertes no se toma vacaciones. Entonces, mañana, a partir de las 7 de la tarde, sábados, a las 7 de la tarde, este es un día para agendar, ¿no? Sí. Sábados, 7 de la tarde, a partir de ese horario, hasta las 22 horas, vamos a estar haciendo, recordando lo que fue Aguafuertes del 2010, con mucha música, con entrevistas a la gente que estuvieron en el piso, con algunos radioteatros que estuvimos trabajando este año y el año anterior. Mirá así vos. Que la propuesta es esa, continuar hasta el 5 de marzo, que va a volver Aguafuertes ya con un nuevo día y un nuevo horario, como lo estoy anunciando en este momento, que va a ser los sábados a partir de las 7 de la tarde. Nos extendemos una hora más, antes hacíamos 2 horas, claro. Ahora nos extendemos hasta las 3, así que vamos a estar los sábados de 19 a 22 horas. Ah, buenísimo, y entonces ya que no está Aguafuertes, nosotros podemos seguir con el patio hasta las 12. Bueno, ahí tendrían que charlarlo con la gente responsable del patio, así que... Pero por favor, tranquilamente no. Pueden utilizar ese espacio, así que es un día libre, digamos. Bien. Bueno, ¿están contentos con el cambio? Me imagino. Sí, Sí, estamos bastante contentos. Era algo que nosotros queríamos extender una hora más de programa. Uh-huh. Y también pensando en todo lo que es la movida cultural en Moreno, decidimos los sábados para tener un poco más del vivo de ese Moreno. Claro. Para poder cubrir las actividades que se realizan tanto en los distintos barrios como en las organizaciones o en la Plaza de las Carretas, que generalmente los sábados es un día que se autoconvoca gente, tocan bandas, y un poco es esa la propuesta de Aguas Fuertes para este año, redoblar la apuesta, ¿sí? Ya veníamos trabajando con las bandas, con las distintas organizaciones, pero este año, que es un año importante dentro de lo político, decidimos a ponerle todas las fichas a lo que es la organización social y cultural en Moreno. Entonces dijimos, los sábados es un buen horario, y sumamos una horita. Estamos súper contentos por ese cambio, y bienvenido sea a por todo aporte que de la gente de Moreno que quiera sumarle al programa, seguramente. Claro, claro. Y bueno, siempre hay que doblar la apuesta, decía la gente de Rastrillo, así que así ustedes es. Haciéndole honor a ellos, también van a redoblar la apuesta. Bueno, nuestras felicitaciones desde acá. Obviamente lo vamos a estar escuchando. Y bueno, entonces mañana desde las 19 horas podemos sintonizar en la 90.1 Aguas Fuertes. Sí, la música de Aguas Fuertes se va a llamar este segmento que vamos a utilizar de 3 horas. Van a encontrar muchísima música, mucha música local para poder para difundir hacer las bandas una locales. Amplia difusión de lo que son las bandas locales y las bandas cercanas, ¿sí? No solamente de Moreno, sino las bandas de Merlo, como se armó, los chicos de Más Caravana, que son de Ramos Mejía, los chicos de Nemesis, uh-huh, que son de San Miguel. O sea, sí, seguir redoblando la apuesta para esas bandas que luchan día a día, que son independientes, y con toda la movida cultural, ¿no?, que se puede generar en Moreno. Van a encontrar eso y van a encontrar cositas que fuimos trabajando a lo largo del año. Va a ser cositas un, como un las que dejaron tiradas acá en el patio. ¿Cómo? Cositas como las que dejaron tiradas acá en el patio. No, por favor, no. Cositas audibles. Audibles, sí. Audibles como las muestras que vamos a ir escuchando dentro de un rato, como para que la gente vea más o menos qué o cuál es el tipo de música que pueden escuchar en Aguas Fuertes. Sí. Y bueno, nosotros puedo hacer una sugerencia con respecto a la música. ¿La de música de patio? De algo para ir adelantando algo de lo que va a ser Aguas Fuertes. A ver, diga. Ahora sí, bueno, yo les recomiendo escuchar a ellos que estuvieron en los estudios de Fon Moreno, en Aguas Fuertes, tocando en vivo, ¿sí? ¿A nosotros? Así que les recomiendo que pasen algún tema de ellos, que la verdad es imperdible. ¿De quiénes? De ellos. Ellos. ¿De quiénes? La banda Ellos. Ah. Ah, la banda se llama La Ellos. Banda se Ellos. Llama Ellos. Estuvieron tocando en la fiesta, en el festejo de lo que fue los 4 años de Fede Moreno. Una banda que sorprendió muchísimo, que hace tiempo que están trabajando. Y la verdad, es muy lindo la producción que ellos realizan. Sí, inclusive en la fiesta de la radio estuvo tocando Javier también, que va a empezar un programa los lunes acá en la FM Moreno. Y así también es. Estuvo bastante Javier, linda la tocadita. También de ellos, ex integrante del Rastrillo, que ese día también de la fiesta nos sorprendieron y nos regalaron unos temas, los chicos del Rastrillo que estaban todos ahí acompañando la fiesta, sí, así como los chicos de Más Caravana. Y mucha gente que pasó por la fiesta. Claro, sí, bueno, ahí en ellos está Marcelo y están Seba, que son los dos pilares de la banda. Así que, bueno, acá te quería hacer una pregunta, Joana. Sí, yo te quería preguntar, ¿cuántos son los que hacen el programa? Los que integramos a Aguas Fuertes está Mariano Zurita, Darío Atardo, Vanina Vargas y yo, Víctor Castro, que estamos enfrente de lo que es la conducción del programa. Y después tenemos a los compañeros Cristian Vecchio, que está en la producción general de lo que es el programa, y Martín López, que es un gran operador, el operador estrella de FM Moreno, digamos. Ah, bueno, acá ponen una cara en el control. Leo, no, dice... no, ¿quién está operando? Leo. Leo, un saludo para Leo, que también todos, la verdad que todos los que pasamos por los controles de FM Moreno hacemos un gran esfuerzo para que salga lo mejor posible al aire. Así que, bueno, yo me debo a mi operador Martín López, porque si no, a veces, viste, el que tiene la posibilidad de bajar del volumen del micrófono es el operador, así que también claro. Me debo a Martín López. Sí, sí, sí. Bueno, acá Leo dice que Martín es el mejor. Y bueno, yo igualmente pensé que ibas a decir hacemos todo lo posible para aguantarlo a Leo, pero... No, bueno, no, terminaste dando vuelta al discurso. El año pasado, un 25 de diciembre, hicimos el último programa de Aguas Fuertes que estuvo ahí y nos bancó durante todo el año, nos ayudó algún que otro día en la operación técnica... Así como fue Mariano Thompson, operador de la Copa Derramada, que también acompañó unos días que Martín se fue de vacaciones. La verdad que todo el equipo que trabaja en FM Moreno es un equipo excelente, tanto como persona como compañeros, porque hacemos todo lo posible para brindar lo mejor de nosotros. Buenísimo, y tenemos un mensaje también para... Dice acá, para mí la estrella operando es María. Y no firma, ¿no? No. Bien. Nos firma. Bueno, listo. Te mandamos un beso grande, Víctor. Mañana te vamos a estar escuchando con toda la atención del mundo y con todas las ganas. Felicidades por el cambio de horario. Por y suerte que le vaya bien en el programa, así que. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos recordamos entonces a todos. Mañana sábado, de a 19... partir de las 19 horas, vamos a estar escuchando lo que es la música de Agua Fuerte y todas las notas que pasaron por el 2010. Buenísimo, y nosotros nos vamos escuchando a la gente de ellos, quienes ya estuvimos hablando y van a sonar mañana seguramente también. Bueno, en Aguas Fuertes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Caminos de la vida me trajeron a tu nombre, y a pesar de los caminos yo te siento acá. Pero ya no estás conmigo, no me importa, sos el nido, y ahora quiero ver tan solo como vos bailas, bailas. En mis ojos rojos vos bailas, en tu cuerpo hermoso que va a mi corazón. Oh, yeah. Oh. Me voy a dar un consejo. Siempre estoy tan lejos, vos sos una dictadura, punto y se acabó. Y es tu cuerpo que dibuja en mi alma esta burbuja que me lleva al cielo tuyo para verte bailar y bailar. En mis ojos rojos vos bailas, en tu cuerpo hermoso que va a mi corazón. Yeah. lugar me llevan otro lugar donde ya no sé dónde voy, dónde iré. Y ya no sé dónde voy, y ya no sé dónde irás, y ya no sé dónde voy, y ya no sé dónde irás. Nos mandaba mensajes Néstor Javier Benítez. Es un delincuente de la FM Moreno. ¿Eso dijo o...? No, eso digo yo. Ah. Que él es un delincuente de la FM Moreno. Uy, hacete cargo, Néstor. ¿Y qué nos decía? Están saliendo re bien. Y dice, basta de hacer la propaganda de la Coca-Cola, dijo. Sí. A él le gusta la Coca, pero no justamente la Coca-Cola, dijo. ¡Apa! Ah. Eso es jodido. Eso es muy jodido. Pero lamentablemente no lo podemos sacar de ahí. No podemos sacar de ahí. Bueno, pero bueno, tenemos la agenda. ¿Qué tenemos acá en FM 90.1? Hay gente para todo. Bueno, tenemos una fiesta nómade. Ah, mira vos. Bueno, resulta ser que se viene la tercera fiesta nómade en la que organiza la gente de No Te Caigas, ¿no? Los amigos de ahí de Catonas. Resulta que mañana, sábado 8 de enero, van a estar tocando ellos junto con DJ Hueso. Hueso. Hueso, pero hueso con W. Así, W-S-O. Hueso. Hueso. Lo reexplico. Hueso. Así. Va a estar tocando en Vélez Sarsfield, 2736, en Barrio Parque. Queda. En lo de Raúl. Raúl, vos salís de acá y vos decís, yo voy a lo de Raúl. Y ahí llegás. ¿Llegás? ¿Seguro que saben? Sí, ¿quién no lo conoce a Raúl? ¿No lo conoces a Raúl? No, por eso te digo. Bueno, vos vas a Terra y vas a encontrar un tipo que dice, yo soy Raúl. Ahí está, él es Raúl. Bueno, y después por 6 pesitos, el micro incluye ida y vuelta a las 23 horas desde la plaza Las Carretas. Y después tenemos otra invitación más interesante. ¿No te fuiste a la costa? ¿No tenés vacaciones? No. Entonces, este viernes a las 22:30, venite a ver a Marca Caravana. En Caseros, el lugar, Bar Odeón, hora viernes 7 de enero, así que... Sí, y bueno, hoy, ayer, ¿no?, estaban hablando la gente de Más Caravana, la gente del patio... que estaban conduciendo ayer, estuvieron hablando de Más Caravana, claro, y pasaron el tema de Más Caravana. Sí. Así que bueno, ya tenemos dónde ir hoy. Sí, viste que tenemos, claro, tantas cosas. Así que a las 10:30 ya tenemos cosas, por lo menos un lugar. Sí, y está. Tenemos dos. Porque dos. Hay otra invitación también. Lonchalón y Pinitos. en Chill Out, acceso este, 7565 Ituzaingó, viernes 7 a la medianoche. O sea que salimos de acá de comer el asadito del patio y sí, nos vamos. Sí, igual nos perdimos algo importante. Nos perdimos de ver a los Cafres, a Fidel y a los Negritos que estuvieron en Parque Ay. Roca. Pero bueno, para nosotros será más importante estar acá en el patio de la FM Moreno. Claro, seguro, compartiendo con todos. Y sí, igualmente pueden ir mañana a ver a Parque Roca, a ver a los Ratones Paranoicos, a De Güeyes, a Walter Domínguez, que ni lo registro. ¿Ni lo registrás así de una? No, ni lo, ¿vos sabés quién es? No, pero yo tampoco. No estamos enteradas, pero él no lo registra. Vamos mañana y sabemos quién es, porque bueno, encima es gratis. Claro, mira, encima de vos no enteramos quién es. Bueno, pero yo puedo vivir sin él y él puede vivir sin mí, entonces no sé. No hay problema. No es necesario. No hay ningún en, chicos, por favor. Bueno, bueno, hay gente a la que no se la puede ningunear, que es la gente de Miranda y Manuel Jorviler y la gente de Tan Biónica, que van a estar el domingo en Parque Roca. Sí, pero tenemos un coito interruptus acá. Bueno. Porque bueno, ha surgido algo inesperado. Tenemos un llamado telefónico. A ver, Adi Anchi. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tenemos el gusto? Con Elsa, Fabiancito. Ah, ¿no te acordás? Sí, que estabas ayer acá en el patio. Sí, hoy mandé un mensajito, sí. Sí, sí, vimos. Quiero decir escuchando que está saliendo muy lindo el programa, ¿eh? Ay, muchas gracias. Acá te presento a mi amiga Joana. Joana. Que está en... ¿Cómo, cómo? Hola. Hola, Joana. Joana, la morocha. Ay, sí, sí, hola, Joana. Veo que hay una señora mayor también. No, no es tan mayor. No es tan mayor. Una señora madre. Una señora madre tenemos acá a Marcela. La mamucha, digamos, del patio. La mamucha. Ajá, Marcelita, digo, ¿no? La señora madre. Señora. Ay, Marcelita, cuídamelo mucho ese muchacho. ¿Sí? ¿No lo ahogo en la pileta? Es lo único rescatable de esa radio. No, por, no. ¿Qué queda no, para por nosotros? Favor, ¿qué queda para mis compañeras? Que sí. Son, no, además de ser dos bombonazos, son dos grandes. Vos estuviste hablando mucho de que no se limpió mucho. Vos sabés que ayer yo tiré mucha caroína ahí. Ahora sí, no sé cómo llegué a de nuevo Bellavista, pero bueno, esa es otra cosa. Pero, la verdad que quería llamarlo porque está muy lindo el programa. Bueno, gracias. Ahora, ¿sí? Una pregunta. El muchacho Víctor, este que estuvo hablando, ¿vos viste que hubiera estado limpiando como juró él hoy al aire? No. Ahí la única que estuvimos limpiando fuimos Marisa y yo. ¿Viste? Nadie más. Después todos los demás vos viste cómo son. Claro. Yo sé que vos estarías gustoso de poder limpiar, pero bueno, estabas con ahí con los cables, ¿no? Sí, yo estaba en la consoleada. Ahora, claro, ahora a mí me... Pero una pregunta, tiraron una carabina, o sea que había pulgas. ¿Ves? ¿En serio? Está así, porque hay muchas ratas ahí, ¿vio? Hay cada cosa que uno no... Una gente que bien como uno, ¿no? Claro. No está acostumbrada a ver. Claro, mira. ¿No? Sí, yo lo que no estaba acostumbrado a ver y tuve que ver ayer, señorita. ¿Cómo? Lo que yo no estoy acostumbrado a ver y ayer tuve que ver es a una señora seria, respetable como es usted, en un estado un poquito de alegría desmedida. A mí me gustaría saber si hoy en día usted se despertó con un poco de resaca. No, o vos sabés que el amarguito camba ese que me dieron estaba muy bueno. Sí, se notó que le gustaba. Sí. Pero vos sabés que hoy compré uno acá en el almacencito, ¿no? Y no tiene el mismo gusto. ¿No? Así que la semana que viene a lo mejor me doy una vueltita. Claro, pero usted dice que compró hoy. ¿Estaba rebajado? No sé, ¿viste? No sé si será la marca. La verdad que no entiendo. La próxima semana, ¿vos tenés algo ahí? ¿Quedó algo? Estamos tomando pelados. Agua porque se compró una coca, pero la vimos pasar. Bueno, está bien. Más vale que tomen cosas así sanas, gaseosas, todas esas cosas. No como ayer. Ayer había cada cosa. Había whisky. Yo vi botellas de cervezas desperdigadas por todos lados. Así que, pero bueno, yo sé que usted va a cuidar el patio, señor. Sí, por supuesto, quédese tranquilo. Bueno, le mandamos un abrazo grande a Elsa, porque nosotros tenemos que seguir con la agenda antes de ir a la tanda. Seguro, yo no quería molestar mucho. Bueno, Fabiancito. No, por favor, no molesta. Fabiancito, sí. Un beso grande, querido. Un beso grande, mi amor. Y a Marcelita, la otra chica no sé por qué no la conozco mucho. No, pero bueno, ella le mandan un beso también. Ella es la jovencita de acá del patio. Claro, pero son todas descocadas las de ahí. Ah, son no, todas descocadas. No, yo soy la señora mayor. Yo no. No sé. Ahí hay mucho hippie, muchas cosas que no. Por eso Fabiancito me cae muy bien. Así que bueno, Fabiancito. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos, querido. Un abrazo. Se puso rojo, Fabián. Chao. Sí, no, yo me quedé pensando que acá yo tengo supuestamente una fiel y una infiel, entonces no sabía un poco cómo defenderlas. Pero bueno, igualmente yo seguramente Elsa las va a conocer y va a tener las verdaderas referencias sobre ustedes. Así que bueno, vamos a tirar la última agenda, que es algo que va a pasar el día domingo en la famosa Plaza de las Carretas. Familia del Oeste Fest, banda y DJs. Gratis, domingo bien, 9 de gusta, enero. Eso me gusta. En la Plaza Colonial Uruguay Alcorta, frente a las vías Moreno Centro. Arranca el año con todo, esencial, espiritual, de abril. DJs Live, Gabriel Rearte y Maxi Estavio. Amigos, están todos invitados a ser parte de este festival alternativo musicalmente amplio de bandas y DJs en vivo. Esta gran familia los espera. Buenísimo, entonces el domingo vamos a estar todos en la Plaza de las Carretas disfrutando de un gran festival. Grandes amigos vivos también. Le mando un abrazo a la gente de Esencia, a la gente de Espiritual y la gente de Abril. Así que bueno, chicas, yo voy a andar el domingo con mi cámara por ahí. Guarda cuando hacen pogos. Ah, mira, Joana, vos que te gusta hacer pogo, mira, seguramente el domingo vas a estar ahí. Sé cómo comunicarme por telepatía. Por ti cruzo la frontera sin visa y le saco una buena. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. A primera hora. 8 de la mañana, 7 minutos. Comenzamos una nueva hora. Buen día para los que recién sintonizan la radio, para aquellos que recién se levantan o para aquellos que emprenden el día. Vamos a hacer un breve repaso de títulos, ¿sí? Para estar sabiendo qué está pasando hoy, qué va a ocurrir, y después seguimos desarrollando minuto a minuto cada uno de ellos. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Porque tenemos otra mirada. Porque hay mucho para construir. Porque somos más que palabras. Porque allí es nuestro aquí. Te esperamos todos los viernes. 6 a 17 horas en FM Moreno 90.1 para ser juntos del otro lado del Ecuador. Hola. Ay, hola. Buenas noches. Te llamo del delivery. Disculpa que te moleste a esta hora, pero ¿vas a querer hacer algún pedido? No, gracias. En el patio cocinamos nosotros. Pensá conmigo si quieres fugaceta, si quieres mozzarella, a que lo quiera, porque yo no me cago cuando pido pizza. Yo pido cualquier pizza. Bueno, chicas, yo las dejo un ratito, yo me voy a ir a la pizzería acá a encargar un par de pizzas para que comamos, ¿les parece? No, tenemos el delivery, ¿para qué tenemos el delivery? Pero, claro. ¿El delivery? Sí. Pero, por eso voy al delivery. No, te quedas acá y vas a escuchar una receta, mini receta que nos va a estar contando Marcela. Ah, ¿ustedes van a cocinar? No sé si cocinar, pero que es comida rápida. Es comida rápida. Para los viernes. Entonces, ¿cómo sería la cosa? Me quedo y ustedes me cuentan más o menos algo para comer. Claro, vos te quedás. ¿Pero es comida o no es comida? Es comida. Bueno, espectacular la comida. Soy todo oídos. Bueno, es sándwich de tomate. ¿Comieron sándwich de tomate? Es rico el sándwich de tomate. ¿Sándwich de tomate? Sí. El tomate ya es rico, así que... Bueno, es una feta de pan lactal negro, para hacer todo light, ¿viste? Negro. Sí. Con mostaza de Dijon. ¿Saben qué es la mostaza de Dijon? No que tengo me la menor idea. Son, es la mostaza que tiene las... ¿Cómo se llama? ¿Las semillitas de la mostaza? Sí. Las, bueno. Así, y le metes una feta bien grande, de un tomate bien grande, bien pulposo, bien jugoso. Le volvés a poner mostaza de Dijon y la otra tapa del pan negro. Y ya tienes tu cena, Fabián. ¿Qué tanto problema? Ah, ¿así nomás? Así nomás. Así de fácil. Ah, mirá. Y si querés acompañar, puedes poner algún huevito de relleno de los que quedaron de ayer, del patio de ayer. Ah, pero igual yo no confío en la higiene de la gente que estuvo ayer. Claro que hubo bastante de piole acá en el patio. Sí. No, mejor hace... Bueno, ahora pero los... el que le quedó hizo la receta allá en la casa y si le quedó uno, seguro que lo puede poner. Tire alguno para acá. Sí. De paso. Sí, igual la mostaza de Dijon yo creo que lo que la hace diferente de los otros tipos de mostaza es su color, que es más... amarillento que cualquiera y el sabor es muy fuerte, entonces se puede tanto utilizar como para la carne, como para el pescado, inclusive en sándwiches de tomates y ensaladas. Claro, es verdad. Y otra cosa, otra curiosidad de esta mostaza de Dijon es que es la primera que se preparó tal como la comemos actualmente, o sea en pasta, por lo que se la considera la más especial de las mostazas. Qué lindo comer un pancho con mostaza de Dijon, me dieron hambre. ¿Un pancho con mostaza de Dijon? Sí, estaría bueno probar. ¿Cómo queda? Estaría bueno. Vos hoy estás con ganas de probar lo que venga, ¿cierto? Todo lo que venga en la boca. Bueno, yo no sé si te voy a invitar a probar algo, pero sí te voy a invitar a bailar. ¿Te parece? Dale. Mira, tengo preparado. A ver, mira, prende el espejo de colores. Prende el espejo de colores. Sí, vamos, ahí vamos, a bailar. Vamos. Cachín, vamos. Que le pego una patada a la rocola. Dale. Ah. Y ahí escuchamos Disco del grupo Poncho Featuring Divididos y Shannon Felcher. Poncho, la banda de DJ Zucker. Y a continuación vamos a escuchar Gran Grigol de la gran banda de Santolalla, Bajo Fondo. ¿Qué tipo este, no? ¿Barrera? ¿Barrera? ¿Viste? Invitó a la pareja a cenar afuera. ¿Qué será, la terraza? Yo no subiría a la terraza con Barrera. ¿Vos subirías? No, por lo menos yo no. Y por ahí el tipo está arrepentido. ¿Quién le dice? Mirá, la cosa que el tipo invitó a la pareja a cenar en un coqueto restaurante de Belgrano, una sala de feria de la Cámara de Casación de la provincia, resolvió otorgarle la libertad condicional y de esa manera el odontólogo podrá salir de la casa en la que cumple arresto domiciliario desde 2008. ¿Qué te parece? La verdad, para mí no me parece bien. Digo que todavía tiene que estar ahí en la casa sin salir, sin permiso de nada, pero bueno. Viste, era infiel Barrera, ¿no? Sí. Viste, cuando le decían colchita, el tipo tenía otra. Tenía otra al mismo tiempo. Y encima se dio el gusto, ¿no? De matar a su mujer y a su suegra, que es algo que lo que muchos dicen, este tipo es un ídolo, justamente. Es lo que cambio se suegra por Yarará y encima pongo plata, dice. Claro. Pero no, este ni siquiera quiso hacer trueque, directamente fue y la asesinó. Con una escopeta encima, ojo, no fue con cualquier cosa. Un escopetazo ahí. De una. Hubo premeditación entonces. Obvio que hubo premeditación. Lo malo es que mató a las dos hijas, ¿no? Que eso es lo grave. Sí. ¿Qué te estaban apantallando vos que tenías ahí un zumbido? Sí, pero no era un negro. Sí, no, acá Joana encontró un blanco que lo apantalló. Claro, sí. Muy lindo, así que. Gente acá, bien, acá bien. Estaba Fabián apantallando a Joana. ¿Qué nivel? ¿Viste? ¿Qué nivel? Muy nivel. Muy un blanco nivel. Con una morocha va, ¿eh? Bien. Nada más que a esta morocha le gusta un morocho, la que está hablando. ¡Epa! ¡Opa! Bueno. Las iniciales. Quiero saber las. No, quiero saber si las ya iniciales. Ya decís, por lo menos. Quiero decir las jamás. Iniciales. Alguna vez se van a enterar. Apa. Trata de que sea antes de que termine el programa, ¿no? Que sí, termine. Sí, por supuesto. No, no, se escucha desde lejos por internet. Ah. Bueno, pero escuchan. Sí, pero escuchan. Bien, bien, bien. Se va a dar cuenta seguramente. Sí. Bueno, la cuestión es que yo estaba escuchando. No, no, pero no, fuera de joda. No, no se escucha del exterior por internet. ¿No será el famoso Baltasar que estuvo ayer repartiendo regalos por...? No, este va a saltar. Va a saltar al muro de mi casa cuando... llegué a la Argentina. Bien. Ah, mirá vos. Bien, o sea que está casado. No, no, no, no. Lo que pasa es que no nos conocemos. Nos conocemos vía internet hace 5 años. Mirá vos. Como una murió ahí, nació. Amor de chat, dice. Amor por internet. Claro. Mirá vos, qué interesante. Uh-huh. Bueno, mi hermano conoció a su mujer por internet, pero ya se casaron, ya tuvieron 2 chicos. Pero se conocían por internet. Yo tengo uno. Sí, yo tengo un amigo que es muy feliz con su señora esposa, también se conocieron por internet. Y tengo otra amiga, que otra chica conocida que viajó a la India y de allá por internet conoció a un, creo que es dominicano, que también era de internet y se casaron, tiene una nena que nació en India. Buenísimo. Vos. ¿Y así vos? Que yo no pierdo la esperanza. Sí, vos tu futuro claro. Esposo lo conociste también por internet. Ajá. ¿Y dónde es? De Puerto Rico. ¡De Puerto Rico! No será de Calle 13, ¿no? No, no, no. Se llama Jorge. Lo dijo. Jorge. Mirá vos. Y mirá si viene Jorge y te dice, me he balanceado sobre el Nilo cargando más de 50 kilos, he dado la vuelta al mundo en menos de 1 segundo, cruzado 100 laberintos y nunca me confundo. Mirá, imagínate, te trae todo eso. Está. Respiro dentro y fuera del agua como las rocas, soy a prueba de fuego, agarro las balas con la boca. Mirá, te ofrece, todo eso te ofrece. ¿Ves? Joana no le interesa, pero si me hace bien el puertorriqueño y te dice todo eso. Estoy ocupada, por favor. Yo muero para el puertorriqueño. Bien, bien, bien, bien. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Bueno, la cuestión es que tenemos un par de noticias para resaltar el día de hoy. Así que resulta que ser que Evo Morales... se encamina a ser el modelo de justicia en el mundo. ¿Viste? Vos tenías la noticia. Dice Sucre, 6 de enero, el presidente Evo Morales declaró ayer que la elección de autoridades judiciales será algo histórico para Bolivia y un hecho inédito para el mundo, y hará que el país sea un modelo de administración de justicia. El mandatario hizo esta declaración durante su participación en el acto de informe de actividades judiciales 2010, presentando... presentado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Isaac Bomborries Méndez. Entonces, la noticia sería que a partir de ahora en Bolivia, el la pueblo va a poder elegir a los jueces. A los jueces, ¿no? Por los voto. Representantes del tercer poder. La verdad que es algo, la verdad que bastante bueno, muy interesante. A mí me encanta esta noticia. ¿Algo para imitar, gente? Por supuesto, algo para imitar y algo para reproducir en todo el mundo, ¿no? Yo creo que nosotros también tenemos el derecho de elegir quién va a impartir la justicia. Sí, la verdad. Muy verdad. Aunque creo que se mueren más de uno. Sí. Sí, pero bueno, también va a ser bueno, también va a ser bueno. Acá Néstor nos dice que Barreda pasó de ser un asesino a ser un héroe a nivel nacional. Acuérdese de... Porque mató a la suegra. De la milonga de Barreda de Fontoma. Dice, mira vos. Y de los temas de la Versi. Así que bueno, no tenemos tiempo hoy, pero por ahí otro día se lo dedicamos. Y también tenemos otra noticia para resaltar. Es de esta muchacha. Sí, esa chica que se escapó con su perceptor, ¿no? Ella teniendo 15 y él 35 años. Casi más de 20 años. 20 años le lleva, ¿no? De edad. Claro. Sí. ¿Y vos que sos tan moralista, cómo lo ves? No, la verdad lo veo muy mal. Lo veo mal, porque se fueron primero, se escaparon. Si él tuvo buenas intenciones con la chica, se hubiera acercado a la familia y no llevársela así de una. Y bueno, pero vos no pensás que ellos dos pueden estar enamorados. Sí, pueden estar enamorados, no digo que no, pero si él también estaba enamorado de ella, tenía que comunicarle a la familia lo que estaba pasando y no escaparse, no es la forma. No, eso es indefendible. Yo no estoy de acuerdo con el tema del amor con tanta diferencia de edad. Eso es indefendible. Yo iba específicamente a la diferencia de edad. Vos que sos madre, ¿tus hijas cuánto tienen? Mi hija mayor tiene 17. Ah, ya camina sola. Sí, y también la tengo que cuidar. No, pero mis papás, mi mamá le lleva 12 años a mi papá. Y ahora con la vejez se nota la diferencia. O sea, por ahí en el momento, ay no, porque nos amamos, que no sé, no, la diferencia de edad, no. Pero con los años se renota. Bueno, pero dentro de todo ellos hoy en día son un buen ejemplo, ¿no? Porque siguieron, sí, ¿hace sí. cuántos años que están y juntos? Ya 41 años. 41 años, ¿te imaginas, Joana? 41 años de fidelidad ahí al lado de una persona. No sé, yo no pongo las manos en el fuego por ninguno de los dos. Ah, vos decís que tu pero mamita... Pero que son de los matrimonios de antes que se aguantaban un montón de cosas, seguro. No, seguro que yo, obvio, me aguanto un montón de cosas. Menos la fidelidad. Muchas cosas me aguanto. Mirá las cosas que nos enteramos de Joana. Mirá las cosas que salen al aire, ¿no? Bueno, la cuestión es que esta parejita fue encontrada y bueno, la hija fue devuelta a sus padres y el muchacho puesto a disposición de la justicia. La cuestión es que la chica está físicamente bien, no tiene signos de haber sido agredida, de haber sido abusada y... Y lo más probable de todo, ¿no?, es que ella haya cedido a querer irse con él y que haya... Claro. Inclusive el padre no está enojado con ella y dice que no hay palabras de reproche, sino de alegría. Por pero una de las cosas que yo escuché en el noticiero fue algo que estoy viendo acá también, que dice que hablan del aprovechamiento del hombre con la situación de inmadurez de la víctima. Claro. Yo no sé si inmadurez por la edad de la víctima o si la chica tiene una inmadurez de otra índole. Mira, yo voy a decir algo. Yo tengo 27 años. 27 estás años. Estás más allá que acá. Estoy más cerca de los 35 que de los 15, se podría decir. Sí. La cuestión es que desde hace, no sé, te puedo decir, 2 o 3 años, me ha pasado varias veces. Varias veces, te puedo decir más o menos unas 10 veces, me ha pasado de que chicas de esa edad se me hayan insinuado. Y es complicado. Es complicado. Yo no he cedido ninguna vez, pero pasa mucho. A lo que voy con este acotamiento es que las chicas se lanzan mucho a los hombres más grandes. Sí, puede ser también. Es una tendencia que va en aumento y que... No, acá dice un nombre que no es verdad. Que él quisiera, pero no. No, él quisiera, pero no. Pero pasa muchas veces. Así que, bueno, se nos va Cecilia. Se nos va Cecilia. Bueno, me parece que nosotros también. Besitos, Cecilia, entra a saludarnos porque nos tenés miedo. ¿Tenés miedo, Cecilia? Porque estamos transpirados. También. Eso es porque estamos transpirados. Nosotros nos tenemos que ir también. Sí, nos vamos de joda. Pero bueno, Cecilia, decía algo, la gente te quiere escuchar. ¿Te vas bailando con Pablito Lescano? Sí, me voy bailando, vengo el lunes. Bien, bien, bien, bien. Un aplauso para Cecilia. Se va bailando Pablito Lescano. Muriendo de tanto esperar, quiero ver amanecer, pero el otro lado ver amanecer, pero que no se quede aquí para saber. Nuestro conductor se acaba de volver loco, así que nos vamos despidiendo. Lo que pasa es que no me quiero ir, chicas, no me ya quiero ir. Ya nos dimos cuenta. Tenemos que ir, ya. Es hora de salir, tenemos que ir a salir. Bueno. Nos quedamos en que íbamos a salir todos juntos. Yo creo que lo mejor es que compremos un par de bebidas y nos quedemos a tomar algo acá. ¿Qué no, les parece? Vamos, sí, vamos, no, vamos. Vamos a la calle. Nada, nada para más. Pero, ¿no ibas a hacer los sanguchitos de tomate? Chao, chicos. Escúchanos el lunes y coman el sanguchito de tomate. Sí, pero nosotros no vamos a estar el lunes, ¿no? Va a estar Leticia, va a estar Fecu y va a estar Analía. Claro, sí, lo van a estar junto a ellos. De lunes a viernes. No me desmorones, cielito, no me dejes sin saber la verdad. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí.